FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Desde el origen de los tiempos, existen lugares que por características singulares son incluidos o excluidos. Las guías de viajes no los toman en cuenta. No participan de elecciones de maravillas y todo lo que allí ocurre, allí queda. No trasciende. No se difunde. Uno de esos lugares es el rincón conocido como Partido de Moreno. Minutos antes de que el mundo llegue a su fin, los excluidos están a punto de tomar revancha. Es el comienzo de un mundo nuevo, un mundo gobernado por el resentimiento, donde los parásitos son depredadores de gran escala. Ellos pensaron en mejorar al mundo, pero empeorarlo les resultó más fácil y más divertido. En vivo, desde la República de Moreno, es tiempo de la tercera temporada de La Copa Derramada y las Crónicas del Fin del Mundo. Así comienza La Copa Derramada, y las Crónicas del Fin del Mundo. El tiempo se acaba, el siglo se va, frenética avanza la era nuclear. El grito de un hombre se pierde entre mí y nacen los jóvenes del año 2000. Muy buenas noches. 5 minutos pasaron de las 9 de la noche. Hoy es 2 de agosto. ¿Así? Sí, muy abajo, me parece. Un poquitito, cambiale un poquito. Cambiale un poquito. Muy buenas noches. Un poquito más. Muy buenas noches. Ahí va un poquito. Muy buenas noches. Bienvenidos al programa de la Copa Derramada. Hoy, la verdad que me había agarrado una cierta abstinencia de estar frente al micrófono y esas cosas que pasan cuando uno tiene un programa semanal que es tarda 7 días en volver al micrófono y tenía un montón de cosas re divertidas, muy inteligentes que obviamente se me olvidaron en el día de hoy, se me quedó nulo el cerebro, las neuronas, y creo que tiene que ver con algo que en un ratito vamos a estar hablando, una nota que salió hoy en Página 12 muy interesante acerca de la memoria, cómo se regenera la neurona y las células nuevas. Bienvenidos, mi nombre es Johnny W y los invito a compartir un poquito de música, un poquito de charlas, de buen humor. Muy buenas noches en los controles, Mariano Thompson en la producción, la licenciada Verónica. Y así me despido hasta el jueves que viene. ¡Qué bien te quedó! Bueno, la verdad que aprovechando esta ausencia de Johnny y esta renuncia que ha hecho en vivo y en directo para todos nuestros oyentes, asumo esta responsabilidad de conducir este barco, de conducir este tanque de la radiofonía argentina y, ¿por qué no?, de la radio también. Así que, compañeros, esta noche nuevamente la Copa Derramada entra en sección. Nos estamos escuchando, tratando de comunicarnos desde las 9 de la noche hasta las 0 horas, que ya comenzaría un nuevo día. Así que no, todo... Hiciste lo ¿cómo? Mismo que siempre, pero un poco un tono más bajo. Nada más. ¿Por qué esto me escriben esto? Me tienen podrido esto. La idea era poder empezar. No van a parar hasta que no los eche. Bien radial, ¿podés abrir esto en un ratito? Pero este no me trae la bolsa, al final ¿te das cuenta que al final todo lo que estudiamos? Hace 15 días tuvimos una reunión de producción que dijimos que cuando llega él no nos íbamos a distraer, sí. Que él se iba hace a sentar a propósito. Tranquilamente y iba a integrar la charla. Sí. Por favor, cumplamos con lo pautado. 2 de agosto, ayer fue el día de la Pachamama, feliz día Pachamama, cusilla, cusilla, como se suele decir. Podemos tener un llamado, lo podemos llegar a tener, o no sé, después vamos a ir. Un día me gustaría hablar, Johnny, con una gitana. con una gitana. Me encantaría hablar con una gitana. ¿Y cómo te vas a dar? ¿Tienen tonos los gitanos? No, sí. Te das cuenta porque no usan bombacha. La gitana no te usa bombacha. Entonces ahí te das cuenta la gente que es gitana. ¿Y radialmente cómo te vas a dar cuenta? Y porque le hay que preguntarle si usa bombacha. Yo a la mayoría de las personas, para saber realmente lo que son, uno le tiene que preguntar. No tiene que esperar a que le dé alguna señal o que le muestre su personalidad. Directamente uno tiene que preguntar y de esa manera se puede manejar. ¿Me dejás que diga una efeméride desde el día de hoy que realmente me conmovió? Sí. Que hoy se cumplen 50 años de la muerte de Marilyn Monroe. Y la verdad que Marilyn Monroe para mí fue muy importante. Fue el cambio, el clip, la bisagra. El clip. La bisagra a la mujer. Yo, por ejemplo, a Marilyn le he dedicado más que alguna magicusca dibujasca. Estaba mucho más cerca Marilyn de las mujeres de estas épocas. Creo que fue la que cambió el molde de esa Rita Hayworth. Una mina actual. Sí, tranquilamente Marilyn Monroe hoy podría estar en las tablas, en la Argentina o en la televisión. Sería una figura, una linda mujer. O en un billete de 100. Sí, bueno, y bueno, era la mención a todos los seguidores que somos de Marilyn Monroe. Se juntan. Somos un club. Club somos, porque antes era club, no era. Y se no eran fans y eso, éramos un club. Che, 10 minutos pasaron de las 9 de la noche, 5 minutos desde que acaba de empezar el programa, y le tengo que dar la bienvenida a una persona que llegó puntual, pero vino picando en punta, como se le suele decir a estas cosas. Buenas noches, señor Arrabal, ¿cómo le va? Buenas noches. 1, 2, 3. Aquí viene la canción de la alegría, la poesía que a este pueblo le hace falta. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo se nota que le faltó un jueves, no? No, me prendí eso. ¿Qué se prendió? Ese cachito. ¿Qué es, de falta y resto? No sé. ¿De tuco y pesto? Salió en la radio. Yo le pregunté en... pesada, pues. Noches. Era uruguayo. Era uruguayo. Yo hay una canción que recuerdo de ese estilo, que era de hace muchos años, de la década del 80. Que cuando te ibas de Uruguay, te saludaban desde el puerto y te empezaban a cantar. Chau, chau, chau. Adiós, que te vaya bien. Que te garube finito, echale tabaco al pito y adiós, que te vaya bien. Aplauden, hijo de puta. ¿Te das cuenta? Son estos. ¿No tenés alguna voz uruguaya? Él odia a los uruguayos. Él odia, sí. No es que los odie. Son indiferentes. Les desconfío. Sinceros, porque son muy sinceros los uruguayos. Yo nunca jugué al desconfío con un entonces uruguayo. Entonces, le desconfío por sincero. El desconfío. Es peligrosa la persona. Es una pregunta que quiero hacer porque la palabra desconfío para mí es muy amplia. ¿El desconfío es algo que nos inculcan o es algo que uno va aprendiendo con la vida? No, algunos padres lo enseñan y en otros aspectos y circunstancias... ¿Se transmite el desconfío? Uno, sí, por supuesto. ¿No es parte de una porque personalidad? Porque ya los padres empiezan a desconfiar de los hijos. Claro. Cuando son chicos. Y yo de los padres. Y los abuelos han desconfiado de sus padres. Claro. Se transmite. Claro. Me preguntaba hoy, durante el día... La calificación, y no por calificación, sino por escala, estaría diciendo, de los regalos. Sí. Estaba preguntando cuál es un buen regalo, porque siempre que llega, ahora que no tengo ninguna fecha cerca para regalar, me lo pregunto para poder planteármelo, porque con la urgencia uno siempre termina en la facilonga, ¿no? Comprar cualquier cosa. Entonces quería como integrar un debate del regalo, cuándo es un presente, en qué momento se hace algo bueno, una vaquita, o se elige especialmente, o se pasa por un negocio. Estoy pensando en los regalos, ¿no? Si me permite opinar, yo creo... ¿Cómo no le voy a permitir? Que es... No. Estamos teniendo un orden... cronológico. Impresionante. Desconfío de este orden. En cualquier momento se va el carajo. No prejuzgo. Digo, yo pienso que hay que hacerse una personalidad para el regalo de tipo de esos que siempre regalan porquería. Son muy agradables, te quieren mucho, pero siempre regalan cosas... Que te etiqueten. Espantosas. Que te etiqueten, claro. Que digan, no, este... Ah, no, ya se entran a reír cuando llegas, claro, con el paquete porque si te le regaló una pelotudez. Ese, ahí viene Guillermo. Y a ver qué le regaló. Todas las viejas se codean, claro. se les cae el bastón, entonces sí. Pues... Porque si ahí viene el loco este. Perdón. Pero es el regalo más deseado, porque perdón, es claro. Eso no te genera una presión al quinto año que regalaste una cosa disparatada. Sí. Seguramente te vas a tener que superar y hay un momento porquerías que... Porquerías hay en todos los negocios y en todos los galpones de todas las casas. Perdóneme, y aparte para mí un tipo que emplea esa etiqueta dentro de los que regalan, ya se lo cree, termina siendo su personalidad. Obvio. Entonces no le cuesta nada conseguir cosas que son horribles ni cosas que no tienen nada que ver con el agasajado. La cabeza de un caballo de calecita, por ejemplo, es lo que te traje. O una sortija. El regalo se mide de fluo. Por el costo del regalo o por la calidad y la utilidad que le va a dar el regalero. Adelante, Michel. Para mí el regalo está relacionado... Me hace señas la producción, está recaliente con el tema que saca. Chancho capitalista, le dijo el operador. Así le dijo, chancho. Sí. Yo te iba a regalar gordo, un plasma pero... para tu cumpleaños y ahora no lo. Yo creo que decirle capitalista es un abuso. Sí. Sí, es una palabra tan trillada. Ya no sé qué es capitalista y qué no lo es. Sí, porque es muy fácil encontrar el capitalista. Es muy difícil encontrar lo que no lo es. Sigamos con este orden que habíamos planteado del momento. Por favor, que sí, te dejé una pregunta picando no. Y la ibas a tomar vos. No era una pregunta, era una contestación. No, sí, una charla. Una conversación. Quedó picando. Una conversación. Que yo pienso que los regalos tienen mucho más valor cuando envuelven algo que es sentimental. Claro. Por ejemplo, un corazón. Yo me acuerdo que una vez a una persona le regalaron un pedazo de piedra que estaba pintada de amarillo y le dijeron que era un pedazo de los palcos de Boca que habían tirado en la cancha de Boca. Mirá. Entonces eso tenía un valor sentimental. A mí me regalaron un muro de Berlín. ¿Y cuando se dieron cuenta que la... No, un cascote de muro de Berlín me regalaron. Que decía muro de Berlín. ¿Cuál? Sí, a él también. No, a él... No, para mí el recuerdo del muro de Berlín. Para mí el de él era de la cancha de Boca y este era el del muro. No, lo porque perdí. Total es un pedazo de piedra. Pasto tuve, pero nunca había etiquetado de cuál era, entonces después se me mezclaron. Claro. Sí, o que te regalen el prepucio de Cristo. Por supuesto. O el velo. El velo. No, y abajo dice recuerdo de Tandil, boludo. Dice. Abajo, ¿no? Del velo de Cristo, en la punta dice recuerdo de Tandil. Bueno, para vos el valor sentimental es importante. Es más importante. Y la utilidad, si yo te regalo, no por ejemplo, en valor sentimental, un pedazo de muro de Tandil, sí. Pero un bloque, sí. Casi un tabique, te diría, una pared. Claro, sí. Como a Palermo un arco. Claro, como a Palermo un arco, un tapial, que es un valor un tapial, sentimental. Un tapial. ¿Dónde carajo metés el tabique ese? Y no saco el alambre y la ligustrina y a lo vos pongo te ahí. Conviene. Claro, a mí me conviene que me regalen un pedazo mulo, de muro. Muro de lo que sea. Y si me trae la muralla china, hago toda la esquina. Con esa boludez. ¿Para qué las querés? Decime la verdad. Esto, ¿sabés cómo es? Como cuando a vos te regalan algo que no lo podés usar ni tocar porque se va a ensuciar, porque se va a romper. ¿Para qué carajo te regalan eso? O sea, algo que vos no podés disfrutar, que solamente podés ver. Sí. Que te prohibieron. Lo mismo que... Te lo regalo, pero te prohíbo que lo use, que lo limpie, que lo toque, que lo preste. Lo mismo que a los chicos cuando le regalan objetos a pilas. Sí. Nunca viene alguien a regalarte un voucher por pilas infinitas. Claro. Que sí. Sería un buen regalo, porque la verdad que todos los juguetes no se rompió ninguno. Lo único que se le acabaron las pilas. Y ¿dónde vas a estar cambiando? Ya pasaron de control remoto a control remoto. Los hijos de amigos míos, yo lo único que les regalo son pilas. Claro. Y grandes. Pilas grandes, seis pilas grandes. Gran grandes. Regalo. ¿Y qué hacemos con esto? Ya vas a ver. Ya vas a ver. Ya te vas a acordar. Ya te vas a acordar de miles. Acordate de mí. ¿Usted qué opina sobre el tema de los regalos sentimentales y los regalos materiales? Qué difícil que es regalarle algo a una persona que uno quiere. Porque vos podés tener regalo de compromiso. Decir, tengo que regalarle algo a este tipo, me invitaron, qué sé yo. No es tan grave. Pero es su futuro marido, ¿cómo le va a decir pero así a este tipo? El señor, qué claro, joven. Claro. Pero a la gente que uno quiere, y por ahí no termina de descubrir que quiere exactamente... bien, que quiere bien, decir lo que quiere bien. No, no era eso lo que dijo iba a decir. Él que diga que quiere bien. No, no porque uno puede bien. Querer mal. No, no querés mal, no, no. Querés. Yo quiero mal. Vos querés re mal. No, eso para mí es justificar el no querer. Claro. No sé querer. Bueno, ahí eso es otra cosa. Ah, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Yo conozco gente que no sabe querer, hay gente que no sabe abrazar. Discapacidad afectiva se llama. Exactamente. El que no sabe abrazar es porque tiene perdón. Puede ser una CV. Capacidad sí. Diferente afectiva. Capacidad afectiva diferente. Es cierto. Nómbralo bien. Es cierto, perdóname. Gracias. Bueno, entonces. También tenemos un corazón y una agrupación que te puedes denunciar. Qué difícil es regalar a las personas que, claro, uno quiere. Claro, ahí no van en valor precio, es decir, exactamente qué puede sorprender, lo que puede darle la verdadera felicidad en este momento, que después se le va a pasar al rato, porque es así, pero esa emoción que es más lo que vive uno. ¿Qué capacidad tiene usted, Arrabal, de poder ver eso? En un porcentaje de un 100%. Usted me dice, yo me doy cuenta en un... 2%. Bastante. Para mí, que soy poco observador, es bastante. 2% y él va a decir menos. Sí, él... Bueno, él es especial. No, no, yo no sé regalar, porque no te porque no carezco querer. De afecto. Claro. Carezco de afecto, entonces no sé cómo regalarle a alguien que quiero, porque no, embargo, no lo conozco. Sin embargo, Arrabal, en los momentos que lo he visto que ha llevado algún presente en alguna reunión o algo, cae bien lo que trae. Sí. Cae ¿Por qué bien, él cae bien? Bien? No, para mí no tiene que ver quién lo trae, sino con lo que trae. Para mí, ¿quién lo trae? Bueno, pero también... Y piedra, papel o tijera. Bueno, ¿quién lo trae? ¿Quién lo trae? No, yo pienso que ese es un caso que a mí me costó mucho tiempo elegir en estos dos casos que usted seguramente nombra. No, lo que yo he visto. Por eso, dos casos. Sí. Y me llevó mucho tiempo elegirlo y mucha preocupación. Pero no es por quedar bien, sino decir, yo, ¿cómo te demuestro realmente que te quiero? Tengo que saber de vos si te quiero. Claro. ¿Y no sería mejor dar un beso en vez de regalar esas porquerías? No. Perdón. ¿Y el regalo cambia cuando es una ocasión especial? ¿O una fecha simbólica? No, cualquier momento. A mí se me ocurre una persona amiga y decir, puta, le voy a hacer un regalo a X. Claro. No es ni cumpleaños, ni aniversario de nada, ni nada. Tengo ganas de regalar. Eso vale más, Arrabal, lo felicito. Gracias. Igual un cumpleaños es un aniversario. No, bueno, pero estamos hablando fuera de esas fechas. De uno mismo. Fuera de esas fechas. Yo, por ejemplo, encontrarse con alguien que te traiga un presente, para no mí tiene eso, precio. Para todos los demás... Para mí eso vale más que lo que me vaya a regalar el día de mi cumpleaños. Porque el día de tu cumpleaños te regalan porque te tienen que regalar. Porque es tu cumpleaños. Ahora, el que te regala porque le nace. Y aunque sea hombre, yo me caso. Ahora, en hacer un presente, ¿no? Una mina se enojó mucho conmigo porque por un cumpleaños le regalé un pasado. Fui con una novia que salía antes. ¿En el cumpleaños le regaló? Le regaló un pasado. Lindo. A mí la verdad que me gusta que me regalen sus presencias, porque entiendo como que la vida... ¡Qué hipócrita! ¡Qué demagogo! ¡Qué hipócrita! Como que la vida es un regalo. Sí. Estamos acá de prestados. Sí, para lo que nos cuidamos nosotros, para lo que nos cuidamos nosotros, flor de regalo. Perdóname porque me voy a olvidar después. Me voy a olvidar después. Pero así como estábamos hablando de los regalos y de las personas, ¿podemos llegar a charlar claramente para que la gente lo entienda y para que la gente siga escuchando este programa? Porque no solamente nunca la pasa bien. Claramente. Sí. Te voy a dar un tema que estuvimos hoy en producción. Nos dejan de escuchar. Las personas son... ¿Nacidas tienen esa personalidad genéticamente o se la transmitimos los adultos, en el caso de nuestros hijos, hasta convertirlos en esa persona? Bien, un cambio de tema como rotundo, ¿no? No, tiene que ver. Cambiame la música. Ahí está. Subime como que hay un separador. Estamos hablando entonces en la Copa Derramada 15-61-540-359, programa número 105 de la Copa. ¿Vos lo contás en serio? Tercer año. No, le tengo un coso que me los numera. Un coso es una secretaria. Sí, tenemos mucho programa para el día de hoy. Vuelve Eric Estrada, viene la señora que no sabemos cómo se llama. Elvira. Viene Elvira. Tenemos una encuesta, tenemos... invitados, sorpresa, las secciones. Sí, tirame y apagame el auricular, que me encanta que me hagas eso. Y ahora estamos hablando de... Uy, me cagaste el auricular. No me digas. ¿Y ahora quién conduce? Estamos hablando entonces de la personalidad, un tema que arrojó la producción tarde o temprano. No tengo que interrumpir, pero viste qué bien que estuve en ese momento que vos estabas cerrando el auricular. ¿Cómo yo inmediatamente...? Sí, me cubriste. ¿No? Qué bien, ¿no? Sí, eso es un regalo. Para mí vos sos un regalo. Ay, boludo. Estás regalado. Sí, es cierto. Tengo detalles. Estamos hablando entonces de la personalidad. La personalidad que se forja de una persona. Nace con uno, se hace por... el entorno primario, los padres o la educación, o se hace uno mismo a esa personalidad y va cambiando. Nace, se hace o se hacen. Esa es una respuesta que tiene más o menos 63 años. Bajamos un poquito la música. Hay gente que lo respondió hace casi más de medio siglo. Hay una combinación de cosas. Hay una carga genética y hay una cultura. O sea, vamos a otra cosa. No, listo. para. Matemos el tema. Listo, lo mató. Te tiro otro. Dale. La sexualidad. También es toda la vida. Y pero todo lo que te voy a decir. Todo eso. Sí, ¿cómo sí, la sexualidad? No, sí, estamos hablando de fobia. Se hace. Para mí hay un tema con la personalidad. Para mí hay un tema con la personalidad que sí, tiene que ver con las manías, por ejemplo. Sí. Las obsesiones. Si uno tuvo padres muy obsesivos en que uno sea ordenado, generalmente muere una mariposa en Holanda. Porque no se genera lo mismo que te quieren generar. O sea, bajamos un poquito todo, Thompson. Poné un tango. Poné Piazzolla. Si a la segunda frase que vamos a hablar de este tema tan seriamente como lo vamos a tocar, ¿vamos a estar jodiendo? Yo no estoy jodiendo. ¿Cambiemos de él tema? Él está jodiendo. ¿Terminamos matando una mariposa? Claro, o sea, si terminamos matando una mariposa. Es una metáfora. ¿Pero quién la entendió? Mirá cómo están en el control. Están buscando por Google. Te estoy hablando que si yo quiero generarte a vos, si yo quiero generarte a vos un tipo de personalidad, seguramente logre un efecto contrario en algún momento. Y eso es la mariposa. No puedo laburar sobre tu personalidad, salvo que vos seas un tipo sumiso. No, pero pará. Pero la personalidad. Que después vas a terminar matando gente en un cine viendo Batman. En Denver. Para que exista el poder tiene que haber una obediencia. Dixit. Siga. Si hay obediencia y resistencia. ¿Cuándo te vas a poner el micrófono y nos vas a poner nosotros de ese lado y vos acá, Thompson? ¿Cuándo? Repita, por favor, la frase de Thompson. Me olvidé. Lo que les quiero decir es lo siguiente. Era muy importante, pero me olvidé. Siempre que hay un poder, alguien caga una vieja. Sí. Lo que les quiero preguntar es lo siguiente. Si vamos a hablar de esto, seguimos. Si no, me voy, me retiro, me voy a hacer un cigarrillo a la puerta. No. Que sí, Thompson. No, lo que les quiero preguntar es lo siguiente. A ver. Uno, ¿es capaz desde niño de absorber tanto la personalidad de sus educadores, que puede ser quien sean, padre, abuelo, tíos, lo que sea, que te marque tanto que eso te forme como persona? En el caso de Bob Esponja, sí. Bueno, la puta madre que los parió. No, pero yo no quería. No, es un chiste. Renunció. Pero. Un segundo. Hay una carga, esto es así, hay una carga genética, hay una cultura y también después hay una formación del yo, del propio. ¿Es yo genético la personalidad de una persona? Hay mucha marca de una historia, de cosas. Pero siempre tiene que ver con el pasado. O sea, cuando uno de repente agarra y se encuentra con familiares que son adultos, mayores que nosotros, que yo, abuelos, tíos, y son de una manera, y después cuando vos empezás a conocer por otras personas cómo fueron criados, con quiénes, cómo eran los padres, en qué lugar vivían, cómo vivían, te terminás dando cuenta por qué era de esa manera, una persona que vos no conociste, porque tiene 30 años más que vos. Pero ahí te está diciendo que hay una cuestión genética. Hay una cuestión genética en los gustos, por ejemplo. Uno piensa que tiene una pasión por la música, que yo solo soy el de la familia, soy la oveja negra de la familia, y de repente te enterás que tu tatarabuelo era saxofonista de Marilyn Monroe. Claro, o Manson. O Manson. Mejor. Claro. Tu tatarabuelo. O sea, que hay algo que te dispara. Hay algo que te... Pero vos fijate las comidas, por ejemplo. Sí. Vos vas a casa, te ha pasado que casas de amigos, así, que para ellos es muy normal comer cosas que a vos te parecen insólitas que se coman. Y para ellos es absolutamente normal. Bueno, eso es una transmisión. Eso es una transmisión cultural. Bueno. La carga genética que vos tenés, más la formación cultural, más la decisión que vos después tomes si podés de ser de tal o cual manera, es muy compleja la formación de... Y para cambiar, uno, por ejemplo, no. Yo tengo 28 años hoy. Podés no coincidir. Hoy tengo 28 años y deseo cambiar mi personalidad. ¿Por qué no pones la edad imposible que tenés? Imposible. No puedo. Imposible. ¿A qué edad puedo? Y es como el... Para mí es como el embarazo interrumpido. Hasta los 26. Hey, no, ¿me pasé por dos? No. A los 26 años ya es imposible que puedas cambiar. Uno no, sigue. Lo único que podés cambiar es estar soltero y no sos el mismo. No sos el mismo a los 26 que ahora. A los 26 te cambia una mujer, no te cambia a los 26, un familiar. No, yo a los 26 decidí. Pero te cambia. A los 26, ¿qué decidiste? Decidí hacer pis sentado. Bueno, ahí retrocediste para mí. No. Porque ahora estás haciéndote encima. No. ¿Y qué edad tenés? No manché más la tabla. Bueno, ahora da poquito. Ah, eso es importante. Es importante eso. Pero bueno, lo que te quiero preguntar es lo que estábamos hablando recién. Se cambia. A los 26 años te cambia solamente el estado civil. O enamorarte de una mujer. No, se cambia. No te cambia un familiar. No. Cambia la personalidad. No se puede. No. No se puede. Uno cuando tenía 26 años era mucho más pispireto, reaccionaba por cualquier cosa que le decían. Reaccionaba, era un reaccionario. A mí me decían algo y yo te reaccionaba. Te miraban mal. Para bien o para mal. Te decía generalmente la primera palabra que te decía es no. Tenías un resorte en el culo, como decía la abuela Lisa. Ah, igual que ahora. Exactamente, sí. Pero no. Ahora te lo digo seguro. Claro. Cambió mi personalidad. ¿Sabés por qué? Porque antes lo decía por cualquier cosa. ¿Sabés por qué lo decís ahora? Igual eso es muy te lindo. Puedo decir una cosa. Cuando uno tiene automáticamente una respuesta así, ante la mínima pregunta, es un 70% por inercia y un 30% haberlo pensado. Tengas 10, 20 o 40 años. ¿Y de dónde viene esa inercia? La inercia, boludo. Ah, pero es personalidad. No, es transmisión de personalidad. ¿Cómo transmisión? A vos tu viejo te ponía y te enseñaba todos los días, te decía, a vos cuando te preguntan no algo, contestá. No me tenía por qué decir. Yo, y te pegaba yo, atrás. No me tenía. Y te pegaba atrás. No me a ver, tenía. Dale, contestale, decile. No, no me tenía que decir, era lo que yo veía. Era lo que yo observaba. Y era es lo que él mamó. ¿Es lo que él? No me gusta decirlo, pero es lo que mamaste. Bueno, sí, si ya la otra vez me violó en un comercial. Mamé, sí. Lo mamé tanto. Por ejemplo, mira, Alfredito vivía con tres minas. La tía, la madre y la hermana. Le hacían hacer la cama, le hacían barrer. ¿Qué le pasó? ¿Qué se le pasó? Quedó solo. No, se casó hace poco, aprovechó el matrimonio igualitario y se casó con otro señor. Para. ¿Por vivir? Para. Sí. Vos decís... No sé si digo, para ver qué era. Si, porque si es, esa es una vieja si frase que sí. El pollerudo y que se cría con mujeres tiene más tendencia a ser homosexual. Y la no. Homosexualidad ya está comprobado no. Que hay ciertas partes genéticas, la mayoría de las partes son genéticas. Yo. Sí, casi no. Siempre. Hay, que lo hay un gran porcentaje que las personas se definan por transmisión. Pero se casa por rebelde. El que con lo un crían chavo. Muchas minas comúnmente. Sí. Ese que con el tiempo termina aprovechándose más bellamente de las mujeres. Porque sabe cómo... Porque va conociendo claro. Todas las debilidades femeninas. ¿Sabés que así nos pasaba a nosotros con un travesti en el barrio? Así como le entraste a la tía para que te preste el auto o 100 pesos, luego lo harás en la seducción de una mujer. ¿A la tía? 1561-540359. Esta seña para sí es paren, esta seña para sí es paren, y esto así es paren, por favor. 1561-540359. Y esto es que estacione el avión. Por acá, por allá. La copa derramada sigue en un ratito. Sigo cantando al anochecer. Canto cuando la lluvia me moja. Si no me moja. FM Moreno 90.1 Estación de radio. Estación de radio. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. Un día distinto empieza con otra mañana. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra mañana, lunes a viernes, a las 8, por FM Moreno, estación de información. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Los pueblos, los hombres se enfrían por ausencia de espíritu, pero estamos nosotros con Pedernal y Yesca, con cantares y poemas, con un alto desvelo y sueños de todo tipo para entibiar las horas de los que no quieren congelarse todavía. Con esperanza o con pena, en los campos de ayeral,

la pasión por los fierros, por los coches, por... ¿no? A porque mí esas cosas... a los 6 años, 7 años, que vos estés haciendo una... que trates de esa manera un juguete... A mí esas cosas me dan mucha tristeza. ¿Por qué? A ver, arrabando. No lo pensé todavía, pero lo primero que me pasa, cuando veo un niño con actitudes de adulto, me da pena. Preferís que vivan, preferís que vivan su edad. ¿Y cuál sería la edad de un pibe de 7 años? ¿Qué tendría que hacer para que sea un pibe de 7 años? Y el pibe tendría, por ejemplo, a esa edad, viendo cómo armarlo y desarmarlo, porque tiene pasión por armar o desarmar eso, o en ver cómo hacer para que vaya más rápido, porque le genera adrenalina, o ver cómo sube 5 amigos y ver si los puede llevar, cómo hacer. Pero que los o dar vueltas y marearse. Claro, pero que el tipo esté lavando un coche... como un adulto a los 6 años. Dar vueltas y marearse es lo primero que uno hace en busca de la droga. Es lo primero que te genera adicción en la vida. Dar vueltas y marearse es... uno lo hacía mucho en las puertas, esto de girar y hasta quedar todo mareado. Eso es lo previo a la bolsa de Poxirrán. No sé si a la bolsa. Sí. Yo mucha gente que conocí que daba vuelta... hasta que encontraba una ferretería abierta, te compraba una bolsa de Poxirrán. Pero es una forma de contacto, sí. De... bueno, no es lo previo, no es lo previo las, sí, drogas. Sí, igualmente, sí, tampoco, igual yo que el otro día estuve escuchando al juez Zaffaroni, que como su nombre lo indica, es ideal el nombre que tiene. Sí. Estaba escuchando que el tipo hablaba sobre las drogas, ¿no? Y como que hay una escala de drogas, por ejemplo. Las drogas, bueno, lógicamente uno sabe, las drogas duras y las drogas blandas. Sí. Pero que inevitablemente el que consume una droga blanda va a terminar subiendo en escalón a terminar consumiendo drogas duras. De ahí va a pasar a ser un delincuente que va a robar los matafuegos, por ejemplo, en el edificio donde vive para venderlo y comprarse droga. O le va a robar el motor del lavarropa a la madre para venderlo. Tirarse el matafuego así a uno, sí. ¿Qué es? ¿Blando o duro? ¿Drogas? Sí, porque es... darse con el matafuego. Sí, porque te genera una adrenalina importante. Pero cómo, no digas que te genera, hablar por otros. O sea, si acá terminamos que el conductor se dio un matafuegazo. Les generaría. Él es el Pipo Mancera de esta radio. Claro, y se va terminando un matafuegazo. Todo lo que te habla. Sí, lo hizo. Yo, a mí me da miedo un día que inviten a Tuzán acá, porque este se te mete dentro de una caja con pelotita, con bolita. Es muy interesante, muchachos, si ustedes se les está por vencer el matafuego, ábranlo y úsenlo. Es hermoso usar un matafuego. Pero pregúntenle a los bomberos. Los bomberos se hacen bomberos por las prácticas que hacen acá en el cuartel, acá a la vuelta. Llamemos un bombero. Sacámoslo de darse un matafuegazo, corrámoslo, porque estamos hablando de Zaffaroni y de droga. Vos decís, es hermoso darse usar un matafuego. Corramos. Sí, es lindo. Pero es por la adrenalina que uno lo genera. Uno cuando está en un lugar. A ver, si yo te digo, te vas a un lugar que te genera mucho, que se te agita, vas arriba de una montaña o vas a un lugar. No necesitas otros estimulantes más que eso. Y el matafuegazo es uno de ellos. O sea, ¿vos decís que una forma de combatir la drogadicción es darle un matafuego a cada drogadicto? Esperala a tu mujer, sí, con el matafuego del auto, que ya lo tenés vencido. Ya lo dijo la policía hace un, sí, mes y medio y no lo cambiaste. Estoy preocupado. Matafuego así chiquitito que dice que no sirve acá en este país. Esperala a tu mujer que te abra la puerta, sí, así. Y se muere el corazón. Y le das el matafuegazo. Porque te rocía toda. ¿Pero todo? ¿Qué le tira al cuerpo? Tirale a para todo. Tirale a las piernas. Prefiero que aspire Poxirrán. Tirale a las piernas. ¿Pero qué matafuego tenés vos? ¿De aire o de...? El de polvo. ¿El de polvo? Sí. No, es buenísimo. El de polvo me hace es la nube. Es mucho mejor. ¿Duele el polvo? ¿Duele el polvo? Es buenísimo. No, ¿duele el polvo? Hace nada. ¿Hoy le hago? ¿Duele? Nada. No, es posible. No hay que tirarle a los ojos, lo único. Es posible porque es frío que durante una semana, un poco menos, quede con el mismo gesto que te abrió la puerta. Claro. Por ahí es posible. Sí. Pero después va a ir recuperando. De a poco. Claro. Y aparte toma el color, por ejemplo, de Libertad Leblanc. Ceniciento. ¿Sabes otra de las cosas que a mí me gustaría probar, que nunca pude probar? Es disparar. Siempre que fuiste un cobarde. Siempre corriste. Bueno. Estos son los hijos de puta de la producción que le escriben eso. Disparar. Disparar, sí. Disparar un arma. Ah, tirar un tiro. Un cañón. Arma no, un cañón. Un tipo copado. Un cañón. Me gustaría tirar un cañonazo. Hacé lo mismo cuando llegues a tu casa. Cuando te No, por ahí es más peligroso. Bien, cerramos el tema de regalo. Mira, la semana pasada. ¿Es un regalo? Era un regalo. Es un regalo. Sorpresa. Los hijos de padres separados tienen ventaja en este tema. Doble regalo. Doble regalo o regalo sí o sí. Porque si uno está enojado, el otro no. No, aparte es muy bueno. No, y aparte también compiten por el mejor regalo, Raval. No, pero aparte, sí, que los chicos van adquiriendo, dado que no solo sus padres se separan, sino también sus abuelos, van adquiriendo más abuelos y más regalos. Hay niños que hoy en un fin de semana tienen 8 abuelos. Claro. Es fantástico. Sí. Tienen abuelos para alquilar. Más abuelos que primos. Claro, son alrededor en total, en la familia nada más cerradita, son 20 regalos, 23. Y uno mejor que el otro, porque aparte compiten entre ellos para ver cuál es el que mejor te regala. Y el que más te regala y el que primero te regala. Obviamente. Ahora yo digo una cosa, el niño, el ¿no siente eso, Johnny? ¿Qué? Cuando es por competencia entre los adultos, sí, o se aprovecha, agarra y dice la verdad. No le importa un carajo. ¿Qué me importa? ¿No le importa al pibe? ¿No se da cuenta al pibe? No importa si se da cuenta. No, el pibe generalmente rechaza el regalo que es por competencia y que él no pidió. ¿Lo rechaza? Vos, un pibe, le apareces hoy con una Play 3. Es importante 3. Que él no pidió. Sí. Que él no pidió. El pibe siempre pide lo más caro. O sea, no tiene sentido el precio. No, eso para mí tiene que ver con... O lo tiene muy claro el sentido del precio, porque siempre pide lo más caro. Sí, pero igual me parece que eso tiene más que ver con lo que recibe. Si hay comparación. Porque vos, por ejemplo, si agarrás y toda la vida usaste zapatilla de lona, por ejemplo, no vas a añorar algo que no conoces, aunque sea mejor. ¿No? Sí. Porque estás acostumbrado a eso. Entonces, si vos toda la vida, por ejemplo, siempre recibiste X nivel de juegos, como hablábamos muchas veces de ir a tomarse la Coca-Cola a la pizzería, vos tenías un nivel de juegos que era más o menos parejo, que eran los soldaditos, algún autito, los caballitos con los indios, todo. ¿Te aburriste? Sí. Yo agrupaba para... A mí me pasaba un poco eso. No tenía super regalos. Y lo que hacía era un pacto. Pero el super regalo te traían una pila. Lo que hacía era un pacto, sí, y era cumplido. ¿De chico? De agrupación de regalos. O sea, conjugaba en un año el cumpleaños, la Navidad, Día del Niño. ¿Para que sea más grande? Para... Decían, no me regales. Y te decían, pero esto es por todo, ¿eh? Este es por todo, ¿qué ¿eh? ¿Qué era? A ver. Y mini componente. El mini componente lo tuve a los 8 años. Lo sí. pedí para escuchar radio. Una bicicleta. Y era un doble casete. No, era un Sancho, doble casetera. Un Sancho. A ver, ¿qué es? Sancho. Un Noblex. No, Walkman nunca Pili. Tuve. Un Pili. Bueno, pero por ejemplo, mini eso, componente. Mini componente. Bicicleta. No, la bicicleta... Bicicleta era como juntar también 3 o 4 fechas. Sí, no sí. era una de cualquiera. No. Escaletri. Y hoy un poco se perdió eso, ¿no? Hoy un poco es el regalo y regalame siempre. El regalo hoy perdió el valor. Hoy el chico tiene tanto acceso y tan rápidamente a tantas cosas que está bien, ¿me entendés? Son otros momentos. Pero eso te va, de alguna forma, como repito, formando a de qué manera vos tenés acceso a lo que querés. Y hoy es tan inmediato, te lo hacen los adultos. Y lo tratamos de hacer también cuando nosotros somos adultos. Porque, por ejemplo, agarrás y decís, quiero tener un auto. Y me pongo a pagar un auto. Y antes no era, quiero tener un auto y me pongo a pagar un auto. Había que juntarse la guita, el manguito, ahorrar. No había esto que otro ahorraba. O sea, hemos llegado a un nivel tan grande de no poder ser responsables. Ahorrar a futuro. Sí. Que es peor. Ahorrar a futuro. Que hay que tener unos huevos para guardar en el cajoncito y no ir a buscarlo por ahí una noche de copa. Ir a buscar y llevarse 100 pesos al casino. Hay que tener no, huevos. No, ahorrar a futuro te estoy hablando de sí, que... No, era una película esa. Si vos sacás un crédito sí. o sacás algo en cuotas, sí. estás... Autoahorro. Haciendo la inversa de lo que hacías antes, que era juntar plata para claro. poder comprarte eso. Porque no sos... Vos comprás eso para después juntar lo que vas a... Claro. ¿Preferís deber? Yo no lo puedo hacer. Antes yo no lo puedo hacer. A futuro, te endeudás a futuro. Te endeudás a futuro. Esa es la palabra. Yo no lo puedo un hacer. Autoahorro. Yo no lo puedo ¿Qué hacer. ¿Qué cosa no puedes ¿Por hacer? ¿Por qué te lo voy a decir? ¿Qué cosa no puedes hacer? No puedo ahorrar a futuro, no puedo gastar a crédito. ¿Por qué? Porque no tengo motivación después para pagar eso. La motivación es ya no pagar, tenés. Johnny. La no, motivación es no pagar. Él el bien no. ya lo tiene. Él el bien ya lo tiene. ¿Para qué lo va a pagar? Si no tengo, nada. Como se dice, la zanahoria. Sí. Para que bueno, te genere... Bueno, tampoco. Oh, vamos a mí, ¿sabes lo que me gusta bueno. mucho? Y te digo la verdad, el otro día reconocí ojo, que... Ojo, yo respeto todo, ¿eh? Arrabal. Sí. El otro día reconocí que mi mayor adicción que tengo en la vida, y es una confesión que hago a millones de oyentes, no me miento. Pero son adicciones que uno siempre las vuelca en los a ver los cuál vicios. Es, porque yo te conozco toda. Pará. Me la había anotado, entonces. Decir la número, mayor adicción... La número 3, decirle. Pero la puta madre. No, por favor. No, Sansa, dale. Mi mayor adicción, me di cuenta, y el otro día lo reconocí, es... De ver, y que me llamen, y llegar al último día, que me cobren intereses, y ir y decirle, me reconectás el servicio, tomá, acá tenés, 38 pesos me cobrás de multa por reconectarme el servicio. Me di cuenta que lucho contra esa adicción, que es hasta el último momento. Bueno, hacés lo debido. Bueno, no sé, yo no me meto en las cosas del gobierno. Lo que te quiero decir es esto, ni los personajes ni los políticos. Lo que te quiero decir es... Voy hasta el final, tengo esa adrenalina. Mi vida hoy se rige en la adrenalina de ver el teléfono y que me digan, hoy le cortamos el servicio. Debes tener algún problema. Sí, de trabajo, de líder. Por lo visto de plata, en principio. No tengo laburo. Debes tener. O sea, esa adicción me la genera. Debes tener, ¿entendés? Debes tener algún problema. Sí. Te debo una respuesta a eso. Porque me gusta de ver. Justo se atragantó. Ay, te debo una. Che, 10 minutos faltan para las 10 de la noche para que sigamos con la Copa Derramada debería, dando vueltas. Debería hablar él. Debería hablar ya. O calle para siempre. No se me ocurre nada. Antes tenía. No, decía que esto, lo que él habla de estar sobre el límite. A mí me pasa con cosas que tengo que hacer. Soy su espejo, que sé, ¿no?, que la tengo que hacer. Sí. Que sé que me va a traer problemas si no las hago. Y estoy a último momento viendo cómo las resuelvo. Y si no, es muy posible que antes no las pueda resolver. Es que si no, no es vida. ¿Se entiende? No, para mí se está justificando. Se está justificando. Se lo digo como enfermo. Se está justificando eso. Es posible. Sí. Digo que no puedo, porque soy demasiado vago. No puedo ponerme ahora a solucionar esto que va a pasar dentro, que sería bárbaro. Bueno, dentro de 3 meses tengo que hacer tal cosa. Sí. ¿Por qué no empiezo a hacerla ahora? La pienso, la armo, está perfecto. ¿Qué pasa? Se emociona el tonto. Y eructando, las dos cosas, emocionado y eructando. Tengo que resolver el último día, el último momento. No puedo pagar una tarjeta, tengo el dinero y no voy al banco a pagar la tarjeta 2 días antes del vencimiento. ¿Pero el dinero lo guarda o se lo gasta y lo tiene que volver a poner? No, lo tengo encima porque lo cobré, o lo tengo encima, sí, o lo tengo en el cajoncito, donde sea. ¿Le puedo decir una cosa? Digo, mañana. ¿Le puedo decir una cosa? Y termino pagando la tarjeta vencida al pedo. Claro, y le cobran interés. Sí. Arrabal, ¿le puedo decir una cosa? Porque yo he estado en muchos grupos tratando este tema. Y le voy a decir una cosa. Usted tiene otro problema, que no es solamente el hecho de llegar al extremo de tener que pagar. Usted le cuesta desprenderse de las cosas. Eso tiene que ver a lo mejor con una personalidad o con una niñez que añora en algún momento lo que tiene, lo que tuvo y lo que va a tener. Sí, o quizás sea la educación esta cristiana, ¿no?, que todo el tiempo estás en deuda por algo, o sea, todo el tiempo para acceder a algo estás en deuda. Por mi gran culpa. Y la gran culpa que tenemos de la educación cristiana, que más allá que uno no lo ha tenido socialmente, no puede estar ajeno a ello. Sin embargo, la Pachamama, que ayer fue el 1 de agosto, se celebra el Día de la Pachamama. Durante todo agosto se va a estar celebrando. Uno puede desenterrar sus objetos o enterrar los que quiere poner, pero es para agradecimiento. No es para pedir. Y eso es algo que aprendí estando allí en el norte. Y es algo que les quiero dejar a ustedes para que, si no lo aprenden, hagan algo con eso. Háganlo, pero ahora. ¿Qué tenemos que hacer? Hacete una autocrítica. No es autocrítica. Ya pasó el tema de la autocrítica. Pero venía bien. ¿Qué le agradezco yo a la Pachamama? Ah, tiene que agradecer. Agradezca a alguien. Pero esto no si te no pone quiere ser a la Pachamama, agradezca, pero no pida, agradezca. Agradezco que... Compitió el de la 3 tremendo. El siempre 200... le toca primero. Que el 203 tenga calefacción. ¿Qué? Si es, que el 203... Que en 203 tenga calefacción. Igual sería mejor en invierno. Pero es agradecería eso, porque... Tiene. Agradezco. Bien, agradezco. Agradece, hermano. Agradezco, Pacha. ¿Usted qué agradece? Yo le agradezco hoy a un señor que me dejó pasar en la ferretería porque yo tenía un tornillo y él tenía más cosas que pagar. No sé el nombre. Le agradezco, Pachamama. Muy bien, así hemos agradecido y él todos. Él no agradece. Es un forro. Es un cagón. Porque se yo queda me declaré, último. Claro. Y elabora, porque eres la estrella. Elabora. Chicos, para que se te cumpla. Que, se cree de verdad que es Fontana, como dijiste vos. Para que se te cumpla el secreto. No lo tenés que decir. Y ahora no avisa. No, igual el que le dije no era yo. No, a mí me recaló porque era cierto. Yo le dije otro. Entonces era cierto. Pero igual como se te va a cumplir un agradecimiento. Es algo que ya pasó. ¡Pasó! Es lúcido, es más vivo este. Sí. 6 minutos faltan para las 10 de la noche. ¿Querés escuchar música? Eso es por el ¿tenés ganas de escuchar un poquito de música? Buscame algo que me levante a la gente de Moreno. Un matafuego de 5 kilos. Mañana salgan y quemen todos los colectivos que puso Randazzo. Porque la verdad que llegás tarde a todos lados. No sirven de nada. Tenemos que defender a TVA nosotros. ¿Qué hacemos con TVA? ¿Qué canal es TVA? TVA ahora, ¿sabes qué? TVA es el tren público. Pasó a ser. TVA pasó a ser el tren público. Defendamos a TVA. Sí. ¿Y a los siriglianos? No. Bueno, yo no sé si llego ahí. Bueno. Está bien. Vamos a estar defendiendo a nuestro transporte. Hoy viajé bárbaro en el tren. ¿Vos sabés que van a ser cancha de fútbol arriba de... Lo van a soterrar y van a ser todas canchitas de fútbol arriba. Todos canchitas de fútbol. Entonces se viene en un ratito Eric Estrada, se viene, vamos a estar haciendo la encuesta móvil, vamos a estar con un llamado telefónico, con un caso que conmocionó a la ciudadanía toda, quería decir eso, la ciudadanía toda. Y además vamos a tener, antes del final del programa, no te lo podés perder, el primer jingle en vivo de la Copa Derramada. Esto no es grabado, esto no es estudio. Se va a hacer el jingle en vivo porque no tenemos tiempo para desperdiciar en grabaciones. Porque la creatividad es en vivo. Hey. Dale. ¿No vas a agregar nada? No. Oh, boludo. Hoy por ti, mañana por mí. Gracias. Con permiso. Sí, don Damon. Los 120 pesos. Te los debo. Hace rato por ti y ahora por mí. Que la tuve estupidiza, que el sistema te involucra para aguantar la lograda.

Sí, te llamo por una consulta. ¿Es por este número telefónico, señor? Sí, pero en realidad no es por el teléfono lo que te estoy llamando. ¿Me podría decir su nombre y su apellido y sus tres últimos números de documentos, por favor? Darío. ¿Apellido? López. ¿Número? ¿Número? Los tres últimos números del documento, por favor. ¿Me podría decir su número de 374, el número de cliente 1411, me figura. ¿El número de cliente es lo que figura arriba de la factura? Aguárdeme un segundito en línea que vamos a verificar sus datos, por favor, señor. Sí, pero en realidad no es por el teléfono que te llamo. Pero la musiquita de bonanza. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por comunicarse con la atención al cliente. Sí, buenas noches. ¿Su nombre? Mi nombre es Cristian Gómez. Gracias por comunicarse con Servicio de Atención al Cliente. En minutos lo voy a derivar a su sector. Sí. Hola. Hola. Hola, sí. ¿Quién habla? Mirá, en realidad te estoy llamando, no es por el tema del teléfono. Tengo una duda, tengo una consulta que necesitaría hacerle a ustedes. ¿Su nombre, por favor, señor? Ya hablé con otro representante, no sé si eras vos. Mi nombre es Cristian Gómez, señor, buenas noches. Gracias por comunicarse muy con el servicio noches. De atención al cliente. Bueno, en realidad yo lo que tengo es, el problema es que es un poco romántico lo que te voy a decir. Por favor, escúchame. Yo le quiero mandar un mensaje a mi novia. Sí, ¿nombre? ¿De mi novia? No, el suyo, señor, quiere saber con quién estoy comunicado. 1411 es mi número de cliente. 1411, ¿no te figura? Un datos? Segundito, por favor, que vamos a verificar sus datos. Hola, sí, habla Guillermo Tell. Buenas noches, gracias por comunicarse con atención al cliente. ¿Su nombre? 1411 es mi número de cliente. Ya estuve hablando antes con un muchacho, creo que antes aguárdeme con otro. Aguárdeme un segundo. ¿Hola? Sí, 1411 es mi tal? Número sí, de buenas cliente. Buenas noches, mi nombre es Cristian Gómez. Gracias por comunicarse con el servicio de atención al cliente. ¿Cuál es, en qué puedo ayudarlo? Mirá, lo que yo quería era dedicarle un tema a mi mujer, a mi novia, a la radio, pero no me acuerdo el nombre del tema. Lo derivo a temas, apriete 1 si su número de documento termina en par y apriete 2 si su número de documento termina en impar. Pero si tengo teléfono a disco. Sí, buenas noches, habla Guillermo Monfoglio. ¿En qué lo puedo ayudar? El tema que quiero, dedicarle un tema a mi mujer, a la radio, quiero que pasen un tema que yo quisiera dedicarle, que para ella es muy importante, pero no me acuerdo el nombre del tema y cuál era el tema. Entonces, ¿podría tararear el tema? Sí, era... Sí, muy bien, señor. Guárdame un segundo que lo comunico con temas melódicos. Otra vez la musiquita. Bueno. ¿Qué tal? Buenas noches, señor. Gracias por comunicarse por servicio de atención al cliente. Mi nombre es Cristian Gómez. Sí, 1411 es mi número de teléfono. Sí, ya no, me han pasado, ya me han sí, señor, ya me han pasado la información sobre que el tema que está buscando. Yo le voy a poner algunas pistas para que usted de alguna forma pueda llegar a poder concordar y de esa manera podemos llegar al dato que usted necesita. ¿Pero por qué pista? Llame al 114 si usted necesita servicio de atención al cliente. Lo transfiero, señor. Buenas noches, habla Guillermo Monfoglio, ¿en qué lo puedo ayudar? Me dijeron que tenía que llamar al 114 para dedicarle un tema a mi novia, que no me acuerdo cuál era el tema. Yo se lo tararía a un señor, no sé si era usted o era otra persona, pero era algo así. Y quiero saber cuál es el nombre de ese tema, así se lo llamo a la radio y le pido, por favor. Correcto, ¿nombre de su padre? Osvaldo. ¿De su madre? Mirta. ¿Enfermedades de la niñez? No. ¿De quién? ¿De mi padre? No, suyas. Creo que no tuve, pero ¿qué tiene que ver con el tema si esto? Si no tuvo enfermedades, inmediatamente lo comunico con personas de perfecta salud. ¿Qué tal? Buenas noches, señor. Gracias por comunicarse por servicio de atención al cliente. Mi nombre es Cristian Gómez y en este momento le voy a poner una pista a ver si el tema que usted está buscando es este. Chidunay. Chidunay. Sí, era más o menos así. Tan tan tan tan tan tan. Escucha este. para pa pa para pa pa pa para pa pa para pa pa pa tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan. Ese es el tema. ¿Cómo se llama? Hola, hola, hola. ¿Cómo se llama el tema? Muchas gracias por haberse comunicado con atención al cliente. Un tema para nuestro seguidor que viajaron desde muy lejos. A ver quién baila rock and roll, ¿Cómo? Que el final para mí es siempre el mismo. Sí, cuando te están diciendo, cuando te están diciendo, gracias por comunicarte, y vos estás diciendo, la puta que te ponete los ojos. Yo sé que vos no tenés no la culpa. Terminó el programa. Yo sé que vos no tenés la culpa, le decís. Estamos porque vos no sos la dueña. Estamos pero al aire. Andate la, ¿eh? Estamos al aire. Ah. Un saludo a todos los operadores de las compañías que realmente nos atienden con tanta alegría. Igual con es un casé para mí. Con tanto 6154-0359. El teléfono, dos mensajes recibidos. A ver, tengo. Bueno, vamos a ver. Mañana viernes, Delicatessen en Cinema Expo, presenta Daniel y Ana. Propaganda, me parece que es. Sí. Y otras cosas que pueden pasar acá. No sé cómo seguir abriendo. Buenísimo, me manda acá mi mujer, que es divina. Es tengo, divina. Tengo, yo también tengo de regalos. A ver. Tengo de regalos. Dicen que el regalo que más se valora es el regalo que realmente uno lo hace desde el corazón. Naroski, sé que me lo mandó la concha. Claro, por ejemplo, sí, un favaloro. Una donación de sangre. Sí, yo no sé por qué dejan entrar. ¿Por qué no filtran los mensajes? ¿Por qué no los filtran? ¿Por qué no filtran la entrada aparte de los mensajes? ¿Por qué no filtran? ¿Por qué no ponen un detector de tintura en la puerta? Muchachos, tenía que hacer varias cosas al mismo tiempo. Estaba esperando que me cubran. Tintura, ¿no? Me encantó. El agradecimiento, como siempre. La producción estuvo trabajando esta semana y tenía un par de temas que quería comentarlos con ustedes. A sí. ver qué pasó. Para mí son nuevos, son frescos, son novedosos. Son frescosos, porque nuevo y novedoso es parte de lo mismo, ¿no? Nuevo y novedoso es cuando te dicen, te gusta porque estás comiendo carne fresca. No, porque es nuevo es porque una cosa que es nueva. Ahora, que sea novedoso, no hace falta que sea nuevo. ¿Por qué? Puede ser novedoso. ¿Sin novedoso? Ser nuevo. Claro. ¿Cómo? No, porque la palabra novedoso viene de la parte que nunca se vio. Novedoso. Perdón, pelea claro. Ya de palabras. Sí. Nuevo. Mentira y maldad. La verdad y la maldad. No, la verdad y la maldad. No. Nuevo y novedoso. Nuevo y novedoso. ¿Qué es más actual? Actual. Para mí, actual es más actual que nuevo y novedoso. Es anotala, otra cosa. Anotala. Porque es más actual. Es un tercer término. No, anota actual. No, para mí actual es como una afirmación. Es decir, es actual, es hoy, es ya. En cambio, novedoso encierra como una cosa un poco más hasta romántica, la novedad. Es ¿cuál más puede ser la novedad? Es más por efímero lo noveloso que la actualidad. Pero porque la actualidad ocupa un espacio de tipo importante. Hablemos de la actualidad. Claro. No es ahora este segundo. Claro, es una afirmación. No es lo mismo actualidad que actual. Es lo mismo. Actualidad son muchos y actual es uno. No, no es lo mismo. Es sí, actual. Es actual. Mirá, Marilyn Monroe todavía es actual. Mira, para mí sí, yo le dedico cada tanto una magicuca. No es nueva ni novedosa, es actual. No, actual es... No, actual es el... Sigue vigente. No. Vigente. Es otra cosa. Claro. Una cosa es que siga vigente, otra cosa que sea actual. Vigente va más... Para mí vigente va antes que actual. Porque es mejor estar vigente que estar actual. Para mí novedoso, novedoso... ¿Cómo está, abuela, vigente? Actual. ¿Cómo estás, actual? Bueno. Novedoso es algo que de verdad es novedoso. Nuevo, en cambio, es algo que se le pone como es un agregado de palabra. Es un agregado de palabra solamente nuevo. Cuando uno no sabe qué decir, dice nuevo. Tengo una plancha nueva y perdona, no es novedosa. Pero te voy a hacer una pregunta. Tengo un cambio. No, para, un nuevo cambio. Para. Cuando todos agarras y te levantás de dormir. Te levantás de dormir después de haber descansado porque te fuiste de viaje o volviste de un viaje y te acostás a dormir porque viniste hecho mierda. Sí. Cuando te despertás, ¿qué te dicen? Qué buen día. ¿Cómo estás? Te dicen. ¿Y vos cómo le decís? ¡Ja! ¿Estoy como actual? Decís, no, estoy como nuevo. Entonces la palabra. Claro. Palabra nuevo tiene mucho que ver en los tiempos que vivimos. La palabra nuevo, acordate, por ejemplo, el cagarri te ostenta la L en la chapa, en la patente, que es un auto nuevo. Pero lo hiciste nueva. Pero lo hiciste una vez. No novedosa. Lo hiciste una vez y lo hiciste otra vez. Lo hiciste de nuevo. Es un reproche. En realidad está muy mal dicho, lo hice de nuevo. Claro. ¿Cómo se diría? Lo hice otra vez, es simplemente. Nos sacó la producción, una nueva palabra para este aquí. Volví de nuevo. Quinterna, claro. Que es perdurable. Perdurable. Más que vigente. ¿Perdurable es más que vigente? Vigente es para alguien perdurable que para lo mí querés tratar mal, no. Pero no tanto. Perdurable. Perdurable es como cuando tratás de que no se te pudra la fruta. Es como la leche. No, ¿cómo es cuando es...? La huasca. No perecedero. No perecedero. Anota, no perecedero. Gano, para mí gano. No perecedero para mí son los tratamientos, por ejemplo, contra el cáncer. Lo que hace es no hacerte más perecedero. Che, un tema con el cáncer. Para que este programa sea hacerte más no perecedero. Pues bueno, si te hace perecedero, cagaste. Te fue pésimo. No, es que es al revés. Es para el revés, boludo. ¿Y por qué sigues sintiendo el cáncer? Porque te hacen perecedero. Escuchando. Te dan cosa para que seas perecedero. Hoy estuvimos hablando de ese tema antes. Tenga esperanza, en producción, poquita, pero tenga. Y estuve escuchando un oncólogo en Cuba que recomienda, y esto hay que difundirlo para todos los que posean la papa, sí, como se le dice. Papusa, vulgarmente o en la jerga, que no consuman azúcar. No consumir azúcar, las células cancerígenas se alimentan del azúcar. Entonces, no consumir el azúcar te reduce ya el 50% de daño. No te cura, no te va a hacer, pero te reduce el daño y te reduce, Johnny, el tema de perder. Johnny, yo prefiero acelerar el cáncer y no tener cara de orto. Bien, vos lo porque preferís. No poder comerte una torta, ponele, por un año más de vida. ¿Qué carajo me importa? O sea que si vos tenés cáncer de intestino... Yo intestino, lo preferiría. ¿No? Vos tenés cáncer de intestino. Sí. Y te pones abajo del culo una bolsita con azúcar, capaz que se van. No, te la chupa el culo. Se meten adentro de la... Se meten adentro de la azucarera. Es como claro. Los hormigueros, pero sin trompa. Arrancamos muy ordenados, ¿viste? Sí. No, pero igual está lindo ese tema, lindo, interesante. El de los hormigueros. Bueno, lo que le quería preguntar es esto, que sí. Estábamos sobre el tema. No, estábamos sobre otro tema que la producción nos acercó. Que precisamente, tiene que ver... le quería preguntar cuál era el tema de la producción. Con los Juegos Olímpicos, sí. Nos tiran una nota que la en Londres la nadadora lituana, Ruta Mail Ruta se llama. Claro. Qué buen nombre. Flor de Troya. Pero ojo que en Lituania... Ruta 8 se llama. No, en Lituania las R se nombran como P. Ruta Meilutite. Meilutite. Lituana. No podía poner una colombiana. Flor de la Ruta. La producción te pudre. Bueno, se caga la carrera. 15 años y ganó la medalla de oro en 100 metros pecho en natación, supongo, o que teta. Ya tenía mucha teta. Y no había menstruado todavía. La joven deportista no podía disimular la emoción y el llanto le invadió al salir del agua. ¿Cómo se dieron cuenta? ¿Cómo se dieron cuenta que lloraba? Salió toda mojada. Acá derrapamos. Para mí uno no llora en el agua. No se puede pelear desnudo. Sí, en el agua. Y otra cosa. En el agua no podés pegar duro. O sea, lo del bañero que te pega y te lastima es mentira. Te saca un poquito y te pega, porque si no, no puede. Por eso hacen... Ahí lo salvaron, porque lo levantan para pegarle. ¿No viste que todas las piñas son en la cabeza? Eso es... No, le pegan las costillas. Te pegan en la cabeza. Y otra cosa... te pueden pegar, está afuera. Yo, otra cosa que por ahí van a discernir conmigo... A ver, discernamos. Que no se puede hacer en el agua, es el amor. Porque... Yo lo hice. Bueno, entonces uno menos que va a discernir. La presión es complicada en el tema del amor. ¿Tomarse la presión? Te hace un efecto sopapa raro. Es raro. No. Igualmente no ahondemos. Epa. No ahondemos. No, vayamos hasta donde podamos. No ahondemos. Pero lo que sí me gustaría tratar en esta mesa es el tema que está en boga. Se dice. Porque estábamos haciendo el amor y está en bola. Sí. Sí, ¿qué tema está en boga? El tema que está en boga, que tiene que ver con los presos. Estoy preocupado. Ya que estamos hablando del tema del sexo en la pileta, hablemos de los presos. No, estábamos hablando de las Olimpiadas, de que esta chica a los 15 años ganó una medalla de oro y la producción nos preguntaba qué estábamos haciendo nosotros a los 15 años. Esa era la pregunta. Y esa es la pregunta que nos hace la producción. O sea, esta muchacha hace algo, entre comillas, positivo, que es ganar una medalla olímpica. Sin embargo, a los 15 años, a los lituanos, los rumanos, los rusos, lo fajan pero mal para que ganen, porque son disciplinados... Con rajatabla, no sé cómo se le... Con la látigo, varita. Con un látigo. Entonces pregunto a ustedes que tuvieron una educación como mucho más libre. Yo no fui atleta olímpico. ¿Por qué? ¿Por cuánto? ¿Eh? ¿Por cuánto? ¿Por esto? por 30 kilos y 10 años. Y te lo traslado en... ¿Qué más que te lo traslade? O sea, yo lo que digo es, a los 15 años, una persona tendría que estar haciendo ¿qué, por ejemplo? Estar yendo al colegio, a la secundaria, tener sus compañeros de colegio, cada tanto ir a bailar a alguna casa, los asaltos, como no sé cómo se llaman hoy, y estar planeando qué va a hacer cuando termine ese estudio. Sin embargo, estas personas, estas chicas que a los 15 años van y compiten en ese nivel, todo eso no lo tienen, tienen un estilo de vida totalmente diferente. Estudian en la casa, viene un profesor a la casa, no se rodea de compañeros, no tienen, lo único que hace es vivir para poder llegar al máximo nivel de lo que ella añora y que ha elegido a lo mejor, o que le han impuesto también muchas veces los padres, me perdí, que es me perdí una profesión, totalmente. Una profesión, un deporte. Digna. Un deporte, que muchas veces arrabal el deporte esclaviza. ¿Cuántos hemos visto que a los 7, 8 años empiezan con un deporte y a los 12, 13 o 15 están tan podrido que lo dejan? ¿Eso por qué? Por la presión, por los padres, por la droga. Porque no usaron el matafuego en su debido momento. Es muy fuerte lo que dijo Michel. ¿Por fuerte. Los padres? Sí, sí, por los padres. No te acordabas ya lo que te dije. ¿Qué hijo de...? Yo a los 15 años competía también en natación. Nadaba. Con la diferencia que ella gana medallas, y una vez casi me hago una pileta de 50 metros porque me acalambré y la pasé muy mal. Pero sí, competí durante muchos años. Nada. O sea, que usted se siente un poco identificado con, yo este, me siento con, ruta. Este, con este cuerpo. Yo me siento ruta. Este cuerpo. Yo a los 15 años me indignaba de por qué no podía tener yo una fiesta con que me agasajen mucha gente, entrar con un vestido o un vestuario. Claro, un vestido no, largo. Pero entrar con un tema, tenía un tema preparado como para no, entrar a los 15 no era, años. Te indignaba, era no saber si era puto o no. No, digo, ¿por qué tanto que hablamos de machismo y feminismo, de cumpleaños de 15, es para la anotado. Nena? Es para la nena. Tenía anotado, boludo. Lo tenía anotado. El machismo y el feminismo. Pero eso lo trae. Pero no importa, eso lo, va a venir Elvira con el tema. Ah, era Elvira. Elvira. No te anotan nada, estos guachos son tremendos. Bueno, entonces vos estabas en qué, indignado porque vos no podías indignado, tener... Indignado, ¿por qué? Porque estamos hablando de machismo, feminismo, y yo estaba indignado de por qué. Las mujeres tenían ese cumpleaños soñado, sí. Que es entrando casi como una princesa, y yo no podía entrar en un caballo pero, a un pero, salón. Por la edad que tiene Raval, que lo debe haber vivido, esa fiesta era a los 18 del pibe. Sí, era el 15 de la mina y no, el 18 era, del no. pibe. Era distinto. ¿Y cuál era la fiesta del pibe? Que el tío lo llevara a debutar. Sí. Y eso era antes de los 15 de la piba. Porque yo no conozco un tipo que no te diga, y yo a los 12, a los 13. Yo iba a los 12, a los 13. Yo andaba con un cochecito con masilla y una cuchara adelante tirándolo por la vereda y te iban a garchar. Yo a los 12, a los 13 no iba a hacer esas cosas. Me gusta tu sentido figurativo. Nah. ¿No? Bueno, lo que te quiero sí, como dando a entender. Siempre una metáfora. Dando a entender. Mano. Pero es cierto, a los 12, a los 13 yo no estaba haciendo eso. Estaba jugando a los 12, a los 13. ¿Está mal? Viví otra época. Viví quizás que a los 12 o los 13 tendría que haber ido a esos burdeles. Quizás cuando toquemos el tema de cuando una medallista olímpica sí. gane a los sí. 12 o a los 13, vamos sí. a hablar de tus 12 o los 13. Bueno, estamos hablando de los 15, los 15 ahora. Yo a los 15 jugaba carrera a ver quién miaba más lejos. ¿Con qué tema hubieses entrado a tu fiesta de 15? Te pregunto, porque si todos hubiésemos tenido fiesta de 15, ¿con qué tema hubieses entrado? Primero, ¿por qué no hablamos de cómo nos hubiéramos vestido? ¿Qué año era a los 15? Dame una pista. ¿Yo? ¿Más sí. o menos? Sí. Estaba Alfonsín. Ya, Alfonsín. Yo conmigo también, pero bueno, se iba. No sé. Ah, bueno. Se estaba bueno. yendo. A mí me habían dicho que venía Alfonsín. Y a vos? Había nacido. Un poco como que pista, develamos. Una pista. Por favor, a ver. Tus 15 que había, por favor, decinos. No recuerdo. Ah, no, sí, que te acordás. Bueno, ¿con qué tema gobierno había? A ver, los 15. No, gobierno, no. ¿Qué no, he hecho? 15... ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? El hombre en la luna, ¿qué? A los 15, dictadura militar, porque. Onganía, y la puta. Es muy amplio. No, paremos. Con Onganía también. No, Onganía. Mao. No, porque yo. Digamos, yo termino mi secundaria sí. con el golpe de estado del 76. O sea que termina su secundaria. Con el inicio del golpe de Estado del 76. O sea, estamos hablando de Cámpora. O sea, tuvo Cámpora, Perón, sí. Antes de Cámpora, por el tiempo, yo agarré Lanusse, Cámpora, digamos, en mis 15 años ese traslado, más o menos, un poquito. ¿Usted es del 66? Ojalá. ¿56? 58 soy yo. 58. Nací en el 58. Esa es una canción de Baglietto. Sí. Se la copió Fito Páez, pero le cambió el año. Se la choreó. A ella y a Analía Garré, ¿no? ¿Analía Garré se llamaba? No, Silvina. Silvina. Ah, no, Analía Gadés era. Sí. Pero era para Cicciolini era Garré. Bien, 15 años. ¿Qué tema le rondaba vos? Que ¡música! Estás... ¡música! Sí, para entrar. El tema de entrada. Tu tema de entrada... Para mí... El mío hubiera sido... Métale a la marcha, métale al tambor, métale que viene la revolución. Dame tu mano, hermano. Dame tu mano y verás una cosa chiquitita que se llama libertad. Esa. ¿Quién la cantaba esa? Libertad Lamarque. ¿Eh? ¿Quién la cantaba? Y esa en su momento cantó Quilán Payún, después... ¿Y si hoy le haría falta el resto? O sea, una murga uruguaya, ¿cómo sería? Dame tu mano, hermano. Dame tu mano y verás una cosa chiquitita. Un, dos, tres. Que se llama libertad, libertad, libertad, libertad. Bo. ¿Y si la haría Kevin Johansen? Dame tu mano, hermano. Dame tu mano y verás una cosa chiquitita. Que se llama libertad. Libertad, libertad. No puede cantar más a Vasco porque se ahoga el hijo de puta. Bueno, muy bien, che, amigo. Pará, y vos, pará, que vos claro. ¿Con cuál entrabas? Si era vos que tenías el conflicto. No, vos pero... tenías que hablar de los 80. Yo que entraba con los 15, yo los sí, 15. Eso te faltó vos. Entraba con la marcha de la bronca yo. Ay, y caminando estaba así. Alfonsín, bronca, estaba Alfonsín. Sí. De candidato, de candidato estaba Alfonsín. Pero si se postuló un meante, ¿cuánto? No hubo campaña. ¿Pero antes. Qué estaba Alfonsín? Estaba Alfonsín vivo. De una decir. Semana fue Alfonsín candidato, a los dos días quemaron el cajón Luder y a los tres días estaba en el gobierno. Sí. ¿Y vos cuál estabas vos? Yo estaba con una de Queen. ¿En el 80? No dije qué año. Dije Queen. Estaba Alfonsín yéndose. ¿Con cuál entrabas de Queen? Y... I want to break free. I want to break free. Y quería tener un vestido, no sé por qué. ¿Sabes que Queen fue el primer recital que yo fui a ver en mi vida? Queen en Vélez. ¿Queen estuvo acá? Claro, un año antes de Malvinas creo que estuvo, algo así, 81 era. Estuvo King. Sí, y fui el único recital que yo fui. ¿Y sabes de qué me di cuenta? Este tema día? También quería entrar ya. Con este, ¿eh? Subí. Mira cómo baila. Sobre todo que está la parte. Radio Cucu. Radio Caca. Ese. Oh, ¿vos lo tenés ahí en ese? ¿Sos de Queen vos? No, ¿no? Ahí no es de Queen. Un tema que me pone muy de muy buen humor de Queen es Don't Stop Me Now. Ese me encanta. ¿Eh? Sí. Igual me gustaría después charlar un ratito, preguntarle allá a las chicas cuáles eran los temas de 15, ¿eh? Sí, que escuchaban en 15. Dos minutos faltan para que se cumpla la media hora las después chicas, le digo, de pasadas las 22 horas. Sí. O sea, 30 minutos pasadas las 10 de la noche, faltan 30 minutos para las 11 de la noche, falta una hora y 32 minutos para que empiece nuevo día 3 de agosto. ¿Qué hora es? Y ahora faltan dos minutos tan solo para las 22:30, son las 22:28. Menos mal lo dijo. 1561-540359. Pueden comunicarse con nosotros, amigos. Y vamos a seguir haciendo cosas de niños de 15 años. En un ratito se vienen la sección de la licenciada. Se viene un llamado telefónico por un tema que nos tuvo a todos. En vilo. En vilo. Algo más que en vilo. En bola. Podría haber sido así, pero vamos a estar hablando con un erudito del tema, así que nos va a desasnar. ¿Sobre todo el tema? Sobre todo el tema que nosotros tengamos, ahora lo vamos a presentar. Hoy viene Eric Estrada, viene Elvira, y tenemos una encuesta que no sabemos quién la va a hacer de todos nosotros. Además viene el general, vienen los 59 segundos, tenemos más postales, tenemos noticias, tenemos la columna de la licenciada, tenemos a Mariano Tonso que se está tocando, se está mirando el pajarito ahora de repente...

por trabajo, dignidad y cambio social. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Buena facilidad de palabras. Sí. Por ejemplo, decir ducho. Hoy estoy muy ducho con las posiciones. No, convengamos que el amante no tiene que ver solamente con que sea una trampa. El amante también puede estar puede en una ser relación en la de pareja. Matrimonio, de pareja. No. No, yo tampoco estoy de acuerdo. Amante es amante. Copa derramada. Copa derramada. Copa derramada. Me ha tocado en lo personal, por mi experiencia periodística, durante muchos años, abordar este espacio de la temática en la Copa Derramada, salir un poco de esa cháchara que caracteriza este programa para hablar de temas un poquito más serios, cosas que nos llegan y que nos tocan. Argentinos en el exterior que a veces las pasan mal, ¿no es cierto? Tenemos muchísimas novedades, muchísimas noticias. En este caso ha sido muy impactante porque una diva argentina, una representante, una embajadora del arte nativo, ha sido, de acuerdo a la investigación que tenemos, dudosamente acusada de haberse, ¿puedo decir el término? ¿Choreado? ¿Quedado? ¿Apropiado? ¿Afanado? ¿Tomado? ¿Robado? Una serie de joyas que aparentemente tendrían un valor entre 80 y 100 mil dólares. Este tema nos interesa tratarlo con la severidad que indican los hechos, y es por eso que me permito, si es que ya tenemos la comunicación, hablar con un profesional del tema, que precisamente se ocupa, ¿verdad? Ya de... No, tampoco es para tanto. Estamos con el doctor, no sé si está en línea ya, el doctor Raúl Rififi, por favor, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, aquí a la Copa Derramada. Sí, en realidad mi apellido se pronuncia Rififi. Raúl Rififi, pero se escribe Rififi. Ajá, y doctor, bueno, yo lo voy a decir correctamente, ¿no? ¿Verdad? Raúl Rififi. Queremos saber, no lo toma mal, ¿qué pito toca usted en este tema, precisamente del tema de la joya, Moria Kazán? Digamos, yo no toco ningún pito, ¿no? Digamos, yo soy simplemente el abogado, mi cliente es Armando Benítez, que, bueno, la firma de Armando Benítez se llama Armando Joyas. Fue muy original, digamos, en la elección de su local, ¿no? Bueno, este señor, Armando Benítez, tiene la particularidad de, muy pequeño, armar joyas. Me río porque, digamos, es muy, muy casual. No es muy casual, digamos. Entonces, bueno, la parte que me toca a mí, básicamente, como licenciado en los derechos civiles pertinentes de cada ser humano, poder defender, digamos, y decir la verdad, ¿no?, de lo que ocurrió. Porque andan difamando por ahí, por los medios. Según dicen, perdóname que lo interrumpa, Moria Kazán, sí. Dicen que algún asistente de ella se había apropiado de las joyas porque precisamente, como en Paraguay casi todo es trucho, aparentemente no serían legales las joyas. No. Eso es una pura aberración, una pura mentira, una calumnia, una de tantas calumnias, columpios que hay filmaciones, hay fotografías. Rififi. ¿Qué? Rififi Johnny W te habla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Usted hace cuánto ha llegado a la ciudad de Paraguay? Estuve casualmente la semana pasada. Para mí es una ciudad. ¿Cómo? Precisamente la ciudad de Paraguay, ¿verdad? Es la ciudad. Para mí es una ciudad, igual que Uruguay. Sí, actualmente es una ciudad, digamos. Sí, antes había montañas, como sigue habiéndolas, pero ahora no hay tantas, ¿no? Digamos, y fue república en algún momento, pero no, fue república. No sabemos cuándo. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, ¿cuándo usted ha llegado? ¿Cómo se ha instalado? Es un lugar que... Es un lugar muy bonito, que lo recomiendo. Y bueno, no he podido ver, digamos, los videos de las filmaciones y del show de la señora esta que no me sale ahora la... Sí, pero las costumbres en Paraguay, ¿lo fue cambiando usted? ¿Usted fue bien recibido? ¿En qué ciudad no está? Tengo, ¿está no en Luque, Asunción? ¿En qué ciudad de Paraguay está? Sí, estuve en todos lados, ¿no? Pero básicamente con la familia de Benítez, y que me ha tratado muy bien. ¿Cómo se le pegó la tonada? Medio alemán. ¿Eh? Sí. ¿Está en alguna colonia alemana en este momento? No, en este momento estoy en mi casa, me ha dejado mi mujer, estaba leyendo justo el periódico de julio, del 8 de julio del 2012... Rifipi, ¿cómo le va? Buenas noches. Le habla Michel Torino. ¿Qué dice? ¿Qué tal, Michel? ¿Qué tal? Usted sabe que acá lo estoy googleando. Sí. Y veo en su Google... Ni sabe lo que es googlear. ¿Google? Estoy hablando con el invitado. Veo en su Google... Sí. Que usted ha sido una de las personas que más ha participado en casos muy resonantes, ¿no? Relacionados a su actividad. Sí. ¿Podría contarnos el caso que usted más... lo conmovió, o ese caso que la opinión pública realmente se sorprendió que usted haya participado? Sí, casualmente de un ovejero alemán, un perro, no me refiero, que mordió las partes de un niño, y que este perro, digamos, tiene su idioma particular, digamos, de su ladrido, se comunica por medio de ladridos. Y este perro no quiere devolverle, digamos, al niño de 9 años. Y bueno, tenemos que tratar un juicio pertinente con el ovejero alemán y también con la familia, ¿no? Del ¿Usted niño. Quiere decir que el perro se llevó al niño o se llevó una parte del niño? No, las partes. Las partes, digamos, los miembros. ¿Pudendas? Claro, exactamente. Para ser más precisos. Sí, para hablar, traducir un poco de este paraguayo natal que está hablando usted, señor Raúl Rififi. Estamos hablando con... Raúl Rififi. Doctor, quería preguntarle, volviendo al tema de Moria Casán, me interesaría saber qué elementos, si usted no vio ningún video, si usted no tiene información... Tenemos toda la información. Pone a nuestra diva argentina. Digamos, Moria, cuando llega al camarín, deja, ¿sí? Bien en claro, ¿sí? Que el señor Gardeliano, con su socio, se llevaron las cadenas gargantúas, las gargantúas que mi señor cliente... Gargantillas se dicen acá, por lo menos en la Argentina, perdón, disculpen. Gargantillas. Sí. Entonces, se la han llevado y mi cliente se le ha pedido recientemente, porque esto no fue un regalo. Yo estuve escuchando el programa y esto no fue un regalo. Esto fue un común acuerdo, digamos, entre dos personas, que Moria iba a ser la publicidad, ¿sí? de las joyas de Armando. Es posible que vayamos al punto importante de este caso, que es si usted la pudo conocer personalmente a Moria, qué relación tuvo, si es una mujer... No vi el espectáculo, me dejaron los videos en casa a las 5 de la mañana, lo que pasa, yo justamente estaba en el juzgado de Morón, defendiendo otros casos, entonces no pude llegar a ver el video todavía del show. Morón de Paraguay. ¿Eh? Morón de Paraguay, sería. Morón de... No, aquí, Morón de provincia de Buenos Aires. Ah, y usted atiende... Usted es un doctor que puede atender... Claro, mercosurero. Más mercasurero que merco. Es mercasurero. Entonces, existe la ley del Mercosur. Todavía no se ha cumplido, digamos. Sí existe, digamos, en las reglas generales y código penal, ¿no? Y código civil y todo pero usted con su matrícula puede atender tanto en Morón como en Paraguay, tengo en Asunción, en Luque. Tengo la posibilidad, porque he realizado un posgrado a nivel internacional, que eso me permite a mí poder, digamos, tener las leyes un poco más a mano de cómo piensa, digamos, cada capital, cada república. Es cierto, pero una pregunta es muy importante. Sí, una no, cada uno, podemos hacer. No, sí, sí. No me gusta meterme en temas íntimos, ¿verdad? Sí. Pero aparentemente Garbellano, que yo tiene antecedentes de Taxi Boy. ¿Cómo? Garbellano tiene antecedentes como Taxi Boy. Con un juez. Habría tenido una relación aparentemente oculta con el dueño de las joyas, ¿es cierto eso? No. Fue a la vista de todos. Difaman y hablan de los medios, no quiero nombrar particularmente cuáles son los medios, pero eso, digamos, sí es cierto que Garbellano anda en cosas, digamos, fuera de lo que es una sexualidad normal, ¿no? A lo que se dice normal, una... Doctor. Sí. ¿Lo puedo interrumpir? Mi nombre es Michel Torino y en este momento estoy viendo su Google. Y lo que estoy observando detenidamente, que usted ha participado, o ha estado por lo menos implicado, aparentemente, acá me Google, sí, que en un caso de contrabando de sustancias de Paraguay, y quería saber, y al mismo tiempo darle la oportunidad de hacer su descargo. ¿Sustancias? Sí, dicen que usted pasó con la boca llena de perfume trucho, de Paraguay a la Argentina, ¿cierto? Digamos, han dicho muchas cosas con respecto a mis perfumes que llevo en todo mi fisonomía. ¿Desmiente estos rumores, doctor? Sus perfumes, dice. Pero, digamos, estos perfumes tienen, digamos, yo soy íntimo amigo de Antonio Banderas. Yo he visto, digamos, todos sus espectáculos en vivo y en directo en todos los hoteles de Nueva Jersey. Entonces, esto me permite a mí, digamos, tener una relación. Pero no le da derecho a nombrar un perfume cualquiera como Antonio Banderas, señor Refifi. Estos perfumes son de Antonio Banderas, sí. Los tengo todos apilados en mi retablo de mi casa, doctor, al lado del Código Penal y acá al lado de la República de Platón. Doctor, le habla Michel Torino. Yo te creo que sea doctor. Sí. Doctor, le habla Michel Torino. Acá estoy viendo por su Facebook que aparentemente, así como existen las mulas con el tema del narcotráfico, existen acá, los doctores. Acá me muestra su Google que ha estado implicado en un caso de tráfico de frascos de perfume que le han hecho ingerir y después lo ha tenido que con vía vaselina. Claro. Lo ha traficado a la Argentina. ¿Usted tiene algo para decirnos sobre esto? Y su socio es el que pasa las tapitas. Ya ahora no las tengo más conmigo. Simplemente eso. No tengo o sea, reconoce que estuvo implicado en este caso en el tráfico eso anal no puedo de perfumes. Porque mi abogado, conjuntamente, Ricardo Chamaculic, que es una marca de un perfume, Chamaculic, francés, me ha prohibido, digamos, dar declaración al respecto. No puedo dar declaración al respecto con respecto a todos los perfumes que me han ingerido, que estoy ingiriendo, o que voy a ingerir, o que vamos a ingerir todos los argentinos. Quisiera indagar un poco, yo me metí en el caso, la verdad que debo ser sincero. Conoce a Moria. Armando Bonifacio, ¿cómo se llama? Rifaifai. No, su defendido, Rifaifai. ¿Cómo? Su defendido, el joyero. Armando Benítez. Armando Benítez tiene algunas denuncias por estafas, tiene algunas denuncias por malversación de fondos, tiene algunas denuncias por no ser una buena persona. Y por maltrato a un cócar. Show. Claro. Mira, dígame si esto es verdad, perdón. Dígame si miento, dígamelo. O son causas que a lo mejor ya han cerrado, ¿no? O son causas armandas. Son armadas, digamos. Son causas armadas, digamos, prediseñadas, ¿no? Digamos, según el Código Civil de todos los seres humanos, nosotros tenemos que pensar un poco en la sociedad y en la comunidad. Hoy, actualmente, hemos perdido la razón de la existencia con, digamos, el vecino, ¿no? Armando Benítez es una persona que, digamos, con su tonalidad y con con todo su esmero, le ha dado la posibilidad a Moria de poder lucir sus cosas. Con esto, ¿qué quiero decir? Le ha dado a ella, primer mujer, digamos, su primer creación, y no a su mujer, digamos. La mujer no quiso, y entonces, bueno, en algún cuello tenía que estar, ¿no? Digamos la verdad, doctor, la mujer de Armando Benítez era un simio. La paraguaya, la típica paraguaya, bueno, barbuda. Pero Moria no se queda atrás. Pero no tiene barba, doctor, no tiene barba. Digamos, todos venimos de la existencia del simio. ¿Y por qué siguen naciendo simios y nacen bebé y no nacen, por ejemplo, una chita? Lo que pasa es que eso tiene que ver con una genética especial. Entonces, acá tenemos el problema genético. Sí, y... que no hacemos la del mono, doctor, por eso... Claro. Se tentó. Sí. No, ¿Sos vos, doctor? Se ahogó, doctor. Bueno, ¿está usted bien? Doctor Raúl. ¿Se le atragantó un perfume? Rifafai. Rifafai. Doctor Rifafai, obviamente que le agradecemos este contacto. No será la última vez que lo llamemos, sí. Al menos una vez más. Está bien, llamaremos. Para ver cómo continuamos con el caso. No, para pedir un Carolina Herrera si puede traer de Paraguay. Bueno, eso déjemelo ver. Yo estoy con falta de tapitas. A mí se me pierden las tapitas. Sí. No sé por qué, y el perfume no es lo mismo sin tapitas. Nosotros tenemos en nuestro estudio, que queda en la calle Uriburu, sexto piso, 36, Uriburu 36, 11. Sexto piso. 36. 11 es. ¿De qué localidad? Del partido de Buenos Aires, el CABA. Es un partido. El CABA. Es un partido de Buenos Aires. Fue Ciudad Paraguay, es partido de Buenos Aires. Ahí los va a atender muy bien la secretaria y va a poder anotar todos los casos para poder ser atendidos con muy buena energía. Rifafai. Muchísimas gracias, doctor. Y nosotros siempre, después de cada reportaje, tratamos de dar un cierre. De alguna manera, ¿verdad? Algo como, que le quede a los oyentes. Como lo hicieron en su momento. Una conclusión, un mensaje un final. Mensaje, como lo haría, una moraleja. ¿Como lo haría quién? Samaniego, por ejemplo, sí, para dar un caso, ¿verdad? Algo por ejemplo, un ícono, un histórico, un prócer. Algo jugando. Que vos puedas tatuarte, por lo menos en una parte pélvica. La mujer no puede ingresar a un país, las perlas, tragándoselas simplemente porque todas sufren de tránsito lento. Ahí está. Gracias, doctor. Eso es chiquito. No, pero la moraleja de él quiero saber. No, simplemente hay el doctor es un tranza. ¿Cómo? No, por favor, dígale a usted. ¿Cómo? Ah, no. La moraleja. Díganos de la moraleja de todo esto. No, simplemente habría que ir un poco más a las causas, al origen, y no olvidarse de Platón, ¿sí? Que la República de Platón, simplemente. Para tatuar. No sé si me entra todo en la chota, pero bueno. No era ahí. Por favor. Doctor, le agradecemos mucho. Rifafai. Nos comunicaremos con usted el próximo miércoles. Muy amable, mucho. Gracias. Muy amable. Pepín Cascarón lo llamo. Muy amable, hasta gracias. acuerdo una vez cuando estuve en Brasil, estaba Piti, era un pendejo Piti, o sea, no era el Piti loco. ¿Se drogaba? Entre el año 1304 y 1314 fue confeccionada la obra más importante de la literatura italiana, llamada La Divina Comedia, escrita en el latín, por aquel entonces indispensable para la letra culta, por Dante Alighieri, en su búsqueda insaciable por reencontrarse con Beatrice. Anduvo por el paraíso, anduvo por el infierno y anduvo por el purgatorio. Según dicen algunos allegados al Dante, parece ser que era la única mina que le daba pelota y que hacía más o menos 3.21 la milla. Mientras tanto, aquí en el estudio, los conductores, casi desesperadamente, en una mano el cronómetro y en otra mano su móvil celular, intentan ubicar a alguna mujer ágil y rápida. Esta ha sido otra postal de la historia para la Copa Derramada. Y el Piti era un copado, era un copado terrible. Uno de los primeros que trajo el matafuego, que era Argentina. El Piti y el coño las pelotas. ¿Sabe que le pido disculpe, pero le estaba contando una anécdota? Si me puede repetir la postal. Que el Dante Alighieri, si te toma, te va a dar por culo. Cuatro minutos faltan para las 11 de la noche. ¿Tenemos mensajes? ¿Llegaron mensajes a este teléfono, al otro? ¿Alguno llegó mensaje? ¿Qué pasa con los mensajes de este programa? No quiere. Ahí está llegando mensajes. Llegan mensajes, ahí lee tú. ¿Qué está pasando con los mensajes con este programa? No te olvides sacar la basura, le pone. ¿Por ahí porque no digo el teléfono? Decilo de vuelta. Igual a mí no me importa que lleguen mensajes, ¿eh? Comunicate con el 15. La reja dice presente. Comunicate con el 15-6154-0359. La reja dice presente. ¿A qué número, Arrabal? Al 15-6154. Me dejan terminar, por eso no llegan más mensajes, boludo. O al 4666-555. Vamos al mensaje. 559. La reja dice presente y no soy rápido ni fácil. ¡Súbeme la música! Tengo otro mensaje, ¿eh? Raimundo lo saluda. Soy mujer, pero me la banco. A mí me pasó lo de Moria, dice otro mensaje. Ustedes pueden agregar alguna. Sabes, ¿no? Que no lo entiendo este programa a veces. Yo tengo una complicación. Yo no sé. Hace un año que viene, hace 2 años, ¿cuánto hace que viene? Hay un momento que me parece que estoy en Noruega. Bajo un aeropuerto, no entiendo. Tengo algunas consultas que me han hecho. Esta semana estuve como bastante hogareño y estuve haciendo algunas actividades. Por ejemplo, en el tema de pintar, construir. Eso es muy lindo en la familia. Carpintería hice. Que la mujer de uno llegue y lo vea a uno haciendo, ¿para qué? No, para yo le hacía familia. Los planitos y ella hacía. Perdóname, ¿por qué carpintería no tiene verbo? Sí, ¿cómo no? ¿Carpintear? No. Carpintear. ¿Por qué él dijo pintar? ¿Cómo dijiste? Pintar, carpintear. No dijiste así. Claro. Poneme la cinta. Saca. No, escuchá, no dijiste escuchá, así. Escuchá. A ver. Esta semana me estuve rascando las bolas todo el día en la cama. Empecé con trabajos de pinturería, de carpintear y también estuve haciendo algo de la albañilería. ¿Por qué la albañilería no tiene verbo? ¿Cómo que no? Albañilear. Sí, albañilería es albañulear. ¿Cómo que no? ¿No dijiste eso antes? ¿Por qué afilan la voz cuando la cinta es la anterior? Y bueno, porque así suenan las cosas acá en esta radio de mierda. ¿Dije o no? Dije, Tonzo. ¿Dije carpintería o no? Sí, ¿querés que la ponga de vuelta? Creo... Ponla de vuelta. Esta semana estuve rascándome las bolas. ¿Por ¿por qué bolas no tiene verbo? Si dije bulear, dije bulear. No, dijiste no. Carpintear. Dijiste rascar. No. Carpintear no dijo. No dijo nada. Muy, muy rápido fue. Lo quiero mucho. Hablemos abajo del agua. Acá llegó un mensaje, dice el fecu. ¿Por qué el fecu no tiene verbo? Sí, fecundar. Esas cosas no son de este programa. Yo me pregunto muchas veces cuánto uno podría decir, yo esto lo puedo hacer y sé que lo hago. Cosas que uno habitualmente no hace. Yo, por ejemplo, yo no sé nada de albañilería y te levanto una pared. Y sé que te la levanto. ¿Por qué levantar para pared? La mierda. No tiene verbo. ¿Eh? No, no, ya, no, ya no de vuelta. Che, mensaje que llega 15-6-1-5-4-0-3-5-9. Estamos acelerados, estamos por 24. Vamos a estar hablando 15-6-1-5-4-0-3-5-9 cuando el general Perón cruzó la capital y vino a la ciudad de Moreno. La ciudad de Moreno vino y escuchó la Copa Derramada y dijo: muchachos, el de ustedes es más rico, conviden. Pero qué hermoso momento. Estamos viviendo en esta jornada definitivamente peronista. Con los amigos y con los compañeros en esta radio que antes no era, pero ahora es definitivamente compañera y peronista. Y así es como pasan las cosas en la Copa Derramada. Con el plan cumple, el plan Perón cumple. Eva se caga muriendo y por eso está en el billete de 100 pesos. En un ratito volvemos con más sucesos argentinos. En una noche soñada, en una noche quizás, con una llena, el general Perón y la señora compañera Evita se sumergen en una... ¿Por qué Evita no tiene verbo? Porque en la Argentina siempre se la trató de evitar. Moreno, Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas libros, el encanto de los libros. ¿Cómo quedó el auto? Perdóname, fue mi culpa. No, ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros. Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener. Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204, grupobustos@gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo. Fin de espacio publicitario. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. En este país, muchas personas no tienen para comer. Y hay otros que tiran comida todos los días. Por eso, te pedimos con el alma. Doná tus obras a un negrito. Aceptamos migas, envoltorios de dulce de leche y la mozzarella que te queda pegada en la caja de la pizza. ¿Para qué vas a tener olor a basura todo el día? Donar tus obras a un negrito. Y que en el Facebook te digan que te sobra corazón. Campaña válida para la Copa Derramada 2011. Todos los jueves, de 21 a 23 por FM Moreno 90.1. Música que abre mis oídos. ¿Stone Temple Pilots? No, no. ¿Alice in Chains? No, es. Peaches Quidero and the Worstmen. A ver. Human Euphonium and Fire. Yes. Lindo grupo ese. Human Euphonium and Fire. Human. Ni Falling. Ni Fire. Ni Fire. Human. Newman, ni Falling, ni Fire. Megadeth. No. Ahí te vas acercando un poco más. Cae. No cae nada. No se cae Megadeth. Bravo. Motorhead. Marca de ropa. ¿Cómo se llamaba ese disco de Motor los chabones Oil. Estos que tenían unos dibujos alucinantes, que metían a... The World. Skeletors. The World. Eddie. Le doy una pista. Eddie Murphy. Yo tenía un Eddie, ese simbolito Eddie Grant en un collar, sí. Eddie Murphy. No, Edificio. Edu Murphy, el hermano. Edificio. Edificio. Hechos de acero. No, eso es una película. Algo así. Es una película eso. El Coinor. Estamos más cerca. Eddie Coinor. Esto no eran el torno. ¿Qué? ¿De acero? Acero. Subimos un poquito la música porque me eligió justamente un tema romántico. Preséntala, por favor. La licenciada Vero, que hoy conmemora. Sí. El día de la Pachamama. Sí, y además, tiempo de separación de su pareja. Y busca algo positivo en lo que le dejó la pareja. Y eso me encanta. De una mujer que le busque algo positivo a lo que le dejó la pareja y no buscarle la negativa. Ese boludo, qué sé yo. No, me dejó algo. ¿Y qué es? La dejó pareja. No, me dejó, sinceramente. ¿Qué le dejó? Los CDs. ¿Qué le dejó? Iron Maiden. Ah, porque se había pisado. Y no. No, sinceramente me ha dejado su música, que le gustaba tanto, que yo no la conocía, me la hizo conocer. Yo no pensaba que esta música era es Iron Maiden. Es hablar de la pareja y dice, me la hizo conocer, sí. Qué interesante. Se ve que ¿no? fue el primer era, amor, ¿no? Era de Iron. Sí, de Iron. ¿Por qué no conocía Iron Maiden? Tal vez por prejuicio. Prejuicio, tal vez. Totalmente prejuicio. Uno dice heavy metal, mucho punchy. Ah, sí. Mucho ruido. Justamente no. O sea, lo que no tiene el heavy metal es punchy, punchy, no, punchy. Pero... Eso, bueno, punchy, distorsionado, decía yo. Entonces, para mí imitás? No era música. Digo, no, mucho ruido. Y de repente me pasan estos temas. Y por ejemplo, ¿usted entiende la letra de las canciones? ¿La sabe? ¿La han traducido? Busqué la letra de este tema que me gustaba tanto. A ver, ¿la podemos cantar entre todos en castellano? No, no pega. Él no la pega sabe, Johnny la sabe muy bien. Subile un cachito, que sabe el estribillo. ¿Qué parte me va a decir de la letra? En castellano. No. El estribillo. Bueno, el estribillo. Ahí está, subile un cachito. ¿Qué tema es? De Iron. Wasting Love. Ahí va. Wasting Love. Love. No, un momento, vamos a buscar. Desperdiciando amor. Wasting. Wasting Love. Estamos googleando en este preciso momento. Wasting Love. Con B corta. Letra. Love. Letra. Wasting. Ahí vamos. Love. ¿La vamos a cantar en castellano? ¿Me lo puede poner desde el principio, por favor? Esa la tenés en inglés, estamos en problema. Y bueno, cantemos en inglés. ¿A dónde empieza? O si no pone desperdiciando amor. Bueno, por favor, vaya contándonos. Sí, ahí está. Un poquito de vaya contándonos un poquito. No, bueno, les decía. Ahí, póngame. ¿Está desde el principio? Ahí va. Vamos. Por los 3 meses fuerte, de separación. Me gustaría que igual el tono lo encare la Lizen, que lo tiene en la canción. Lo que pasa es que es muy masculina la letra. No importa, hágalo femenina. Vamos. Tal vez algún día sea un hombre honesto. Hasta entonces lo haré lo mejor que pueda. Largos caminos, todavía. Largos días del amanecer al ocaso. ¡De la mano! ¿Para qué? Sigan soñando, hermano. Lo haré lo mejor que pueda. Iron Maiden. Largos caminos, largos días del amanecer. Al ocaso del amanecer. Al ocaso. Rescato una parte de esa letra. Hay una parte ahí que dice: sigue soñando, hermana. Espero que encuentres al elegido. Y sí, él no era el elegido. Tengo que seguir buscando. Y acá voy a disentir con Iron Maiden. Voy a disentir con usted, licenciada, que remarcó esta frase: no existe un elegido, sino alguien que uno elige para estar. Y bueno, espero no que la elección fue sea elegido en un momento, pero es que no es culpa de él, no es culpa de él. Desperdiciando amor se llama este tema. Qué justo, así, eso es. Resumen, 3 meses de mi separación, este tema, Desperdiciando amor, Iron Maiden, banda de los 70. Valga, déjeme decirle, licenciada, que para mí desperdiciar el amor es algo antiguo. Amar hoy es un milagro. Me mato con esa frase. En los 70 querés? Quizás era algo que es uno el... podía derrochar, tirar para, es para el, es el licenciada, padre. Déjeme que le diga una frase también de los 70. Es el padre. Qué Ignacio. Mala palabra. No me saque la. Usa otra. Era una frase de los 70. Usa decile, otra. Decile. Mala palabra es hambre. No, pero también mala palabra es traición. Dígame una cosa, licenciada. Mentira. Dígame una estoy cosa, acordando licenciada. De lo malo. Me estoy empezando a acordar de lo malo. Dígame una cosa, licenciada. No, si tuviéramos que poner en una balanza. Tengo una frase. A ver. La mentira es el beso de lo que uno no puede ser. Esa ya más rebuscada. Recuerdo en mi época de joven, de juvenil, cuando iba. Sí, joven, sí, casi juvenil. Siempre los jóvenes siempre, son sí. Juveniles. Sí, era un chico nuevo, novedoso, es joven, casi, actual. Es casi un hábito vigente. De los jóvenes ser juveniles. Vigente. Perdurable. Bueno, iba a las disquerías nuevo. Mucho. Ahora mucho no pasa por el tema de la piratería. Porque la cerraron. No, y porque por la piratería uno no va. Pero antes iba a la disquería y sin conocer la banda, buscaba bandas por las tapas. Y Iron Maiden llamó mi atención de joven, de niño. En México tal era vez. Eso, ¿no, Johnny? No. Por las tapas. Yo ahí conocí a Sergio Denis porque tenía una mina re linda en la tapa, me compré. A Rabal le interesaban las minas. Una a vos te interesaba. Lo mejor de Gapul. Te compraba vos que estaba el culo. No, no, nunca. Gapul era un culo en una moto. No, pero nunca fui así, yo era más romántico en esa época. Pero Iron Maiden fue una de las primeras bandas que hizo un diseño de tapa, digamos, consecuente. Que todas las tapas empezaron a meter un símbolo. No, y además Eddie, que yo les nombraba antes, fue el dibujo ícono. El Eddie era este. Claro, era como el John cadáver. Lennon, pero muerto. Claro, un cadáver, una momia. Mirá qué visión de futuro. Y que cada tapa tenía un contenido, un mensaje. Incluso hubo tapas censuradas. Porque, por ejemplo, vamos, empecemos. Iron Maiden. Era una banda británica. Muy contra el establishment. No, pero... ¡Es que no salta! ¡Un inglés! ¡Es que no salta! ¡Un inglés! ¡Pará! Porque ellos estaban en contra. Sacaron una tapa... Yo la fui a ver a matando Ferro. ...matando a la Thatcher. Perdón. Yo la fui a ver a Ferro. Yo vi pero el recital de Iron Man. Sacaron una tapa con Eddie, este personaje, no sé si dibujo, vale, matando a la Thatcher. Aguante. Y esa se la censuraron. ¡Iron Maiden! ¡La Thatcher! ¡La Thatcher! ¡La Thatcher! ¿Dónde murió? La busca Iron Maiden. Deja de golpear la mesa y la puta que lo parió. Así terminaba. Licenciada, dime una cosa. En este tema de, en este tema musical que es tan fuerte, tan carnal, tan pasional, ¿qué despertaba en esa pareja esta música? A lo mejor empezaba a ver así un baile frenético, Thompson, había alguna copa. ¿No hay nada más de Iron Maiden? Sí. ¿Séptimo sí, hijo de un séptimo hijo no tiene? Es una buena pregunta la que le hice. Can I play with money? Sáquenlo. Pero él quiere tener protagonismo. Ahí cuando empieza a cantar, canta. Sí, canta. Licenciada, digo, en la pareja, ¿no? Iron Maiden. ¿Qué sí significó? Hacés fue casi ese momento mejor donde... Cantale por abajo. Es la máxima expresión del amor. Del amor. Del amor, de la pasión. Y había algo de eso. Iron Maiden los encendía. Estos lentos sí se pueden escuchar mientras uno hace el pero amor. Pero se baila como. ¿Cómo se bailaba ese que era? No se baila, se no hace se el baila, amor. Se hace se el está amor, diciendo. Claro. No, yo hablo de baile. ¿Cómo vas a estar bailando cuando haces el amor? Ah, yo bailo. ¿El amor? ¿Sos Cheyenne? Sí. Le digo, provócame, mujer, mujer. Y hace el pasito. ¿Sí, Raúl? La sexualidad sí es la danza de los dioses. Ah, otra frase matadora. No sabía lo que era Zeus. Esta semana para mí no merece aplauso. Para mí él está regalando aplausos. No, porque lo vi en el cóndor eso, ¿no? En un fue una buena frase. Estaba en un coso de azúcar. Fue una buena, pero no bueno, dicen, sigamos. No, bueno, sí, les decía. Los temas lentos dan para hacer el amor con Iron Maiden en el fondo. Para hacer el amor. Y los temas rápidos. Iron Maiden no hace el amor. Nah, a mí no. Me pones un rock and roll violento y me agarro un bobazo. Bueno, pero eso porque claro, vos viviste la época de Onganía y todo eso. Pero le estaba poniendo una canción de amor, por ejemplo, con este ritmo, con Wasting Love, Thompson. A ver, pon este. Por favor, Wasting Love, el anterior. El uno es. Por favor, a ver cómo hace el amor el señor Arrabal. Las manos arriba de la mesa. Acabé. Ya está. Yo medio... Sacáselo. Bueno, boludo, me pega mucho este tema. Sacáselo. Súbamelo. No, ya, dos es mucho. No llega. Te aguanto, negro, te aguanto. Dale. Pensá en fútbol, pensá en otra cosa. Uy, nos dejó Román. Nos dejó pensá Román en el Independiente campeón del 81. Nos dejó Román. Uy, ascendió River, escuché. Seguí un poquito más, yo te aviso. Perdimos la Copa Libertadores, perdimos la Copa Libertadores. Qué gol que se perdió Silva, que se corre. Ah, que se perdió Silva. Chicos, por favor. No es tema para hacer de la Rúa. No es tema para hacer el amor. Me parece que es más que Kenny G, la música de New Age, la música de Europe. Soledad. Europe. A mí Europe me la ponía como una Pastorutti piedra. ¿Te imaginas Soledad Pastorutti? Sí. No. A mí Europe me la ponía como una piedra. Poncho. Estamos como un con Europe te clavaba un clavo yo. A lo chotazo. Así. Dejá de golpear la mesa. ¡Yuro! ¡Tenés amarilla! Te clavo la chapa. La chapa del techo te clavo con se Yuro. Se supone que esto era la columna sí, cultural. Altamente recomendable. Altamente recomendable. Bájeme la música, por favor. Así córtela, que... así nos ubicamos. Escuchemos la columna. Pero me gusta verlos así, enfervorizados. Sí. Es que... Clavando clavo, Licen. Clavando clavo, está bien. Me gusta verlos así. Heavy metal te pone un poquito así. Sí, tengo un mensaje de un oyente que mire cómo le pone, que dice, córtenla porque yo por Maiden mato. Ojo, ¿eh? ¡Apa! Dice. Es que yo lo traje para reivindicar esta música. Esta música que yo no conocía por prejuicio, ahora es parte de mí. Era parte de la vida de él y ahora es parte mía. Y yo soy parte del aire, decía Fito Páez. Sí. Fue parte de su vida... Y desde él, el momento... él era muy fanático. No, pero perdón. Él era un fanático genuino, nacido en Iron Maiden. Iron Maiden, Deep Purple, White Snake, Whitesnake, ¿cómo se llama? Led Zeppelin, Judas Priest, conocí Judas Priest. ¿Sabe de qué manera uno se da cuenta del estilo de música de las personas? ¿Cómo se da cuenta uno? Hay que ir al baño y abrir el botiquín. Y de acuerdo a su cuidado estético, sabe qué tipo de música escucha. Por ejemplo, yo le digo mi botiquín. A ver, su botiquín. Usted va a deducir, hagamos al revés, dígame su botiquín. Y yo le digo qué escucha usted. Un par de cremas, hay, ¿cómo se llama? Esmalte de uñas. Los manceros santiagueños. Quita esmalte. Yo le voy a decir. ¿Hay palmolive? Sí. En el botiquín. Sí. Estamos hablando. Yo por el botiquín sé lo que la música. Pero estamos hablando que hay palmolive en el botiquín. O sea, ¿qué se puede curar uno? ¿Qué se puede curar uno con un palmolive? No, curar es para afeitar el palmolive. No, el botiquín es para curarse. No, el botiquín del baño. El botiquín del baño que tenés todo guardado, Johnny. Vamos, crema. Crema, quita esmalte, esmalte sí. ¿Hay alguna maquinita esa rosadita para cuando uno llega a la depilación y se hace un clavado? ¿De qué color? ¿Es amarilla, rosadita, negra o extract triple de tracción? No le pregunte por cosas íntimas, preguntémosle por la maquinita de afeitar. Las Woman. Color rosaditas. ¿Hay algún, cómo se llama eso que se ponían los hombres en el pelo para que quede duro? Lord no, Chesley. Gel no, cotonetes hay. Bueno. Brancato. Cotonetes. Ya le digo la música que escucha ella. Desde hace 3 meses. En este momento, Michelle dirá públicamente qué música escucha, de acuerdo a lo que contiene su botiquín, la licenciada Verónica. Heavy metal. Mucho Iron Maiden, ¿no? Para mí mucho Maiden. Es como... así, remover esos momentos. Por el palmolive le di, por el palmolive. Kevin Johansen. Por el candado. ¿Y qué querés que cante? ¿Cómo cantaría? Que me gusta Kevin Johansen. ¿Cómo cantaría Kevin Johansen esa es mi la música. Canción de Iron Maiden? Bájame la música. Tal vez algún día sea un hombre honesto. Hasta entonces lo haré lo mejor que pueda. Largos caminos. Largos días del amanecer al ocaso, del amanecer al ocaso. Libertad, libertad, libertad. Dicen. Ya vamos a traer a Kevin Johansen, otro altamente recomendable. Tal vez un día sea un hombre honesto y hasta entonces. Muy bien ahí, muy bien ahí. Bueno, sigamos, Lisen. Él canta todo con el mamón. Bueno, Lisen, ¿con qué se come Iron Maiden? Algo carnívoro, tiene que ser con carne. Está recordando los 3 meses y está como loca. Sí, ¿no? Sí, bueno. Antes le hablaba del matafuego y se refregaba el matafuego por el cuello. Esa no, lo del matafuego es novedoso. De carne, decía, de carne. Matafuego de carne. Matafuego de carne. ¿Qué tenés, un pibe? Me hace acordar a la Coca Sarli, mirá. Carne. Claro. Dicen, ¿cuál es la bebida que uno debe elegir para escuchar Iron Maiden heavy metal? Una buena cerveza negra. No sé si estoy de acuerdo. Yo corto una botella de plástico. Una buena cerveza negra. Yo corto una botella de plástico. Rock and roll, cerveza con Fanta. Sí. Heavy metal, cerveza con 7-Up. Cerveza con 7-Up, con Sprite. Ah, no sabía esa. Cerveza con Sprite es heavy metal. No, ¿saben qué? Un trago que descubrí. A ver. Chacho. Licor de menta con agua tónica. ¿Licor? Licor de menta con agua tónica. Buenísimo. Yo, para mí, las bebidas. ¿Y la bebida buena cuál es? Le voy a decir una cosa, perdóneme. Para mí, por ejemplo, los licores son de mina. El licor de huevo, el licor de chocolate es bebida de mujer. El coñac es bebida de mujer. ¿El anís? No, un tía María, tomábamos con. Tía María es bebida de mina. Bueno, pero. ¡Es la mina! Está bien que se separó. Está bien que se separó. Un tipo que escucha heavy metal y toma tía María es como, qué sé yo, que un sindicalista se pinte los labios. Era un mentiroso. Es imposible, no es compatible. Tenía una doble vida oculta. ¿Qué bebida tomaba alcohólica que no fuera el licor? La de tía María. ¿Quién, él o yo? Sí, él. ¿El vino tinto? Sí. ¿Mucho? ¿Mucho? Le gustaba. ¿Cuántas, por ejemplo? ¿Una comida? No, porque yo compartíamos. ¿Una comida, cuánto? Compartíamos un vino. ¿Cartón o botella? No, botella, nunca cartón. ¿Botella de cuánto, ponele? 3/4. No, precio. Listen. La maguana no. Listen. Por favor, si se quieren reír, ríanse fuera de aire porque le tengo que hacer una pregunta. Listen. Te escucho. Para cerrar a Iron Maiden. Pero sumas, pero. Para cerrar el tema de Iron Maiden, me gustaría que usted haya dicho todo lo que tenía para decir. Sí. Y me gustaría que usted nos deje un mensaje porque realmente me gustó mucho el tema de que recuerde una pareja desde el lado positivo de lo que dejó. Y déjele algo a nuestros oyentes, que es para lo que estamos acá en la vida. Es mejor recordar lo bueno que lo malo, porque lo malo suele ser mucho. Entonces el tiempo es tirano y no conviene perder el tiempo recordando lo malo. El tiempo es tirano, decía Gustavo Cerati en una canción que podría... Tiempo es tirano. No la recuerdo. Y ahora no la canta más Cerati. Hace mucho. Porque el tiempo ya era tirano. Kevin Johansen. Mucho antes de la CCB. La Copa Derramada presenta la visión de la semana en 59 segundos. Aquello que llamó la atención de por lo menos un ciudadano en el mundo. 59 segundos para el recuerdo o el olvido. Porque olvidar a propósito es recordar doblemente. Y viceversa. Tiempo. Y si la vida no es como yo digo que no sea. Que se vayan perdiendo los pedazos que acaso antes de morir en el camino sean flores. Que todas las historias se escriban con sangre de valientes, porque si no las leeremos en la tinta de los lacayos. Y si así no es, porque así nunca funcionan las cosas, que nada sea porque lo muerto nunca será más que un eco de la vida verdadera. Seamos escombros si es necesario, las dunas alguna vez latentes que cuiden con forjadas atalayas a aquellos que siempre sueñan. Y si no usted aún me considera un intolerante, tendrá en su haber la razón, pero nunca comprenderá las razones. Que los ojos, las bocas y las manos sean, para que el beso de otra aurora te desnude las ternuras. Y si la vida así no es, exijo para mi corazón una catástrofe digna. Tomá, carajo. La visión de la semana en 59 segundos. 59 segundos para el recuerdo o el olvido. Porque olvidar llorar. A propósito. ¿Cómo te vas a llorar si venís del baño? Y viceversa. Así llorando. Veo un museo de grandes. Me hace llorar. Novedades. Es un hipócrita. No, me cago. Cuando lo escucho, me cago. No para. Excelente. 59 segundos. Tal vez de los mejores. Sí. Siempre me hace lo mismo. No. Es grabado eso. Es grabado. Eso es una poné la cinta. Te hace con la voz finita y te dice lo mismo. Dale, poné la cinta. Poné la cinta, escuchá. Programa número 102. Excelentes 59 segundos. Tal vez de los mejores. Me hace cagar. Martín siempre dice lo mismo. Él es un vil mentiroso. Perfecto todo, todo divino. No lee nada, no hace nada. Yo te lo digo, es una infidencia esto. Que sale. No. Es un mentiroso, pero lo sabe hacer. Contale bien. Contale el micrófono. Este es el mejor 59 segundos, te lo digo. Navidad, increíble. Feliz Día del Niño. Gracias. 59 segundos, increíble lo tuyo. Aparte, lo que a mí me mata, ¿sabes qué es? Arrabal. Estos 59 segundos de verano. Son buenísimos. Porque va grabando, ¿me entendés? Claro, para enero. Te va grabando con tiempo. Hacele uno para la del 8 de diciembre, que es la caminata a Luján. Es que necesito uno más genérico, porque de una fecha me mata. Porque si no, lo puedo usar solo una vez. Feliz día de la peregrinación. No llames. Dos minutos. No llames. Dos minutos. En dos minutos van a ser las 23:30. Dos minutos. Tenemos mensajes que nos llegaron al 1540359, nos llegaron de Facebook, La Copa Derramada Radio o La Copa Derramada, solamente háganse amigos de nosotros si quieren ser amigos nuestros.

Hola, sí, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Cristian Gómez, lo estamos atendiendo acá en el servicio de atención al cliente. Sí, ya me pasaron por uno, por otro, por otro. Aguárdeme un segundito, vamos a verificar sus datos. Tengo un problema, no sé cuál es. Si no me lo podés solucionar, llamo en otro momento si estás ocupado. Hola, hola, sí, buenas noches. Señor Darío, lo llamamos aquí al centro de atención al cliente, queríamos saber cuál es su problema, cuál es su inconveniente, si necesita alguna ayuda. Mirá, yo te llamé porque no sé cuál es el inconveniente que tengo. ¿Llora por la noche? No estoy llorando por la noche. ¿Llora por el día? No lloro por el día. Un segundito, por favor, lo vamos a derivar al departamento de ánimos de la empresa, de atención al cliente. Hola, muy buenos días, te habla Rolando Echiavi. ¿Cómo andas, loco? Humberto Basurto sigue siendo mi nombre y la verdad que todavía no sé cuál es mi problema. Ya me pasaron por un lado, por otro y no sé, la verdad que... Tu problema es que estás deprimido hasta el culo. Tenés que hacer algo con tu depresión, ponete contento en la vida. Algunas, no sé si la tuya, tienen sentido. ¿Sabés qué puede ser? Que esté deprimido. Últimamente no me estaba sintiendo también. Le agradecemos que se haya comunicado con nuestro número. Me siento mucho mejor. Es bueno esto de poder tener una línea, porque viste que está en la línea de los jubilados, está en la línea de los abuelos que pueden llamar al ANSES. La línea de Merca. ¿Está qué? La línea de Merca también. Diego Armando, sí, sí señor, sí. La línea Diego Armando Maradona. Reunión de producción, en estos momentos tenemos que tener una reunión de producción, tenemos que tener un jingle en vivo para el programa de hoy, tenemos que tener a Erika Estrada o a Elvira, uno de los dos, no podemos tener los dos. La encuesta va o queda para la semana que viene y tengo el análisis exhaustivo del programa, que ya te digo cuál es. A ver, ustedes elijan qué es lo que va a reunión de producción en vivo y con este tono de radio te lo digo, en vivo, una reunión de producción. Sí, llamo por una consulta. No, eso ya pasó. Eso es un tema que he superado. Tengo la energía solar. Sí. O la memoria. Para mí el tema es la energía solar. Energía solar como análisis exhaustivo, ¿va? ¿Cuál me dijiste? ¿Va o va Erika Estrada o va Elvira? Hablemos. ¿Lo tenés Erika Estrada? Erika Estrada. Para mí va Elvira. Bueno, vamos a votación, una votación de todas las personas, incluso votación, de producción. ¿Cuántos Elvira? A ver, ¿cuántos son? Dos. ¿Cuántos cuatro, son por Elvira? 6-7 somos. Hay 3-7. A ver, Elvira, Erika Estrada, análisis efectivo. A o B. 8-1. A, B o C. A o B. C o B o D. C o B o D. C o B o D. Allá, múltiple después choice. Del vidrio. A o B. La licenciada, A o B. El análisis va. A. A. A. A. ¿Qué era? ¿Quién es? Una. A. ¿Cuál es A? Pongámonos en claro primero para, eso. A. Vamos, análisis exhaustivo, sí, primero. Primero. A, energía solar. B, memoria. No, estamos hablando. Si va Eric. ¿Ves que no entiendo este programa? Si va Eric o va Elvira, que son las dos. A es Elvira. No. A es Elvira. ¿Por qué no voy a lo no. que suelto? Y B. E es Eric o Elvira. Tienen no que votar. Suelto, B es Eric. Eso va, o sea, no, E. Me dicen es Eric. E. Y. ¿Eh? Y él es Eric. Y él es Elvira. ¿Qué votás? ¿Él o E? ¿Está bien? ¿Cómo es? ¿Él o E? ¿Él? ¿La licenciada? O E. Él. Uno. O Thompson, primer voto. E. Uno a uno. Eric, un voto. ¿Licenciada? L o E. E. Dos Eric. ¿Licenciada? ¿Energía solar o memoria? Elvira. Él. 2-1. 2-1. Yo, Elvira. 2-2. Él. Yo, Elvira. ¿Perdón? Elvira. ¿Perdón? Elvira. Agárralo. ¿Qué sordo usted? Agárralo. Yo voto por Aileen. Elvira. 3-2. 3-2, Elvira. No, falta. Elvira. Sabías que perdías. Empecemos de vuelta. Te iba a dejar de definir y todo. Quedó Elvira. Es una alegría. Hay una decisión unánime. Sí, Elvira. Elvira. Poneme la cortina de Elvira. Bueno, subimos un poquito la música, por favor, porque faltan 15 minutos para las 12 de la noche. Y Elvira Gómez Bolaños está con nosotros en nuestros estudios y nos va a definir un tema que es casi indefinible. Que no lo sabe. ¿Desde cuándo es machismo y desde cuándo es caballero, y desde cuándo es feminismo, y desde cuándo es Valeria tortillera. Si no es caballero, otro Valeria Lynch. Vendría a ser así, licenciada. No sé si es licenciada, doctora. No me acuerdo del título que tiene la señora Elvira. Por favor, señora Elvira, muy buenas noches. Bienvenida a la Copa Derramada. Muy buenas noches, compañeros de la Copa Derramada. Mi nombre es Elvira Gómez Bolaños. Y es un gusto para mí realmente compartir con ustedes estos 3 minutos de radio, estos 3 minutos de emoción. Estos 3 minutos que nos conectamos de tal forma y de tal manera que siento en lo más pleno de mis entrañas. Ya perdió 2 minutos, Elvira. Elvira, ¿es cierto lo que veníamos presentando? Si el tema de hoy tiene que ver con el machismo, el feminismo, ¿cuál es el límite? ¿Cuándo se pasa uno del límite y cuándo regresa uno del límite para ir en reversa, ¿no es cierto? Partamos de la base de que el ser humano necesita tener su contrapuesta. Su contrapuesta es, en el caso del hombre, la mujer. En el caso de la mujer, el hombre. Esa es nuestra contrapuesta. Contrapuesta. Contrapuesta significa que es una apuesta en contra, o que uno apuesta, pero no en contra. No en contra. No en contra esa persona. Uno busca, apuesta a buscar, a tratar de encontrar, pero no en contra. Apuesta en contra. Sí. Si en contra, avanza. Si avanza, concreta. Si concreta, funciona. Si funciona, camina. Si camina, fluye. Si fluye, perdura. Si perdura, añora. ¿Hasta qué hora podemos seguir así? Hasta las 4. 4:30 quizás. Pero ahondémonos en el tema y le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo. Sí, dijo un ejemplo. Ya. Por ejemplo. Por ejemplo. No, un ejemplo, dos puntos. Dos puntos. Por ejemplo. Elvira añora. Camina, explora. Con rima, qué lindo el ejemplo que dio. ¿Le puedo dar un ejemplo yo? Por favor. Johnny se mama. Habitualmente. De noche y de mañana. Hermoso. Dígame una, por ejemplo, usted, Arrabal. Arrabal se acuna. Haya sol o haya luna. Hermoso. Dígame una usted, por ejemplo, Tim. No, yo paso. Yo ya soy muy experta en esos temas, así que no es necesario su consejo. Hermosa. Aileen dice, yo paso, le daré un bombazo. Arrabal tiene una tuca. A la noche, piensa en peluca. ¿Se da el dúo? Qué difícil va a ser esto. Guayango. Vayamos al tema. Por favor. Tengo mensajes del oyente. Estamos con. Me gustaría conocer la finita línea de lo que es un machista y lo que es un caballero. Porque también hay una finita línea que no sabemos cuándo se cruza en ese macho que sobrepasa. Cuando decís finita es porque se acaba. ¿Y cuando es un delgada? No, delgada, digo. Ah. Y el caballero, ¿no? Y así tanto en la mujer que se pasa de un lado a otro sin definir cuál es el balanceo. Cuando 10 elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña, como veía que se resistía, fueron a llamar a otro elefante. Situación: pareja actual, pareja ñora. Sí, pareja de otro tiempo, ¿no? Sí. Rin, rin. Atención al cliente. Rin. Hola, mi amor. ¿A dónde estás? Pareja nueva. ¿Me extrañas, gatita? ¿Querés verme? ¿Querés estar conmigo? ¿Querés rozarme? Pareja ñora. Rin, rin, rin. ¿Dónde estás, mi amor? ¿Qué me estás controlando, hija de puta? ¿Qué te crees que tengo, un celular o un GPS? Conchuda de mierda. La diferencia entre el machismo. ¿Qué? No entiendo qué significa GPS. Rin, rin, rin. Rin, rin, rin. Es el llamado, pero GPS, ¿qué es? Globo Estoneado sectorial. GPS. Globo. Globo. Muy bien. Estoneado sectorial. Vimos lo que tiene que ver con una pareja actual y una pareja ñora, pero ¿en qué momento uno, no sé si uno mismo pasa la línea del machista al caballero, o hay dos personas diferentes, que uno es machista y otro es un caballero? ¿Puedo hacer una pregunta? Situación. Situación de restaurante. Rin, rin, rin. Exactamente. Llega la pareja al restaurante, el señor coloca la silla. Coloca la silla para que la señorita no deba hacer fuerza con la silla. ¿Es machismo o es ser caballero? Situación. Rin, rin, rin. Pareja nueva. Ella dice: anoche fui a cenar con el príncipe azul. Me acomodó la silla, me acomodó el saco. Me la acomodó. Situación de pareja señora. ¿Qué te pensás que soy? ¿Una discapacitada? ¡Chancho simio de mierda! ¡Déjame que yo me acomodo sola! ¿Qué te pensás? ¿Que me voy a babear porque no me acomodás la silla? ¿Por qué no te fijás los kilos que tenés de más? ¡Que te cuelgan las tetas! Asterisco quiso decir que es, tiene capacidades diferentes. No dije nada relacionado a si se babea. Situación. Sí dijo que se babea. No, las tetas. Otra situación, situación le puedo dar. Situación. Situación. Ring, hágame el ring. Ring, ring, ring. El señor que lleva a la señorita, ¿cierto?, a dar una vuelta en el coche y demás, y corre apresuradamente a abrir la puerta del lado del acompañante para que ella se siente y luego cerrar la puerta. Y recién después ocupar su lugar para encender el auto, para no ponerla en riesgo, y salir de paseo. Situación. Pareja nueva, pareja ñora. Sí. Pareja nueva, anoche salí con un muchacho que me cuidó tanto, que me abrió la puerta del auto y esperó a que me sentara para que no tomara frío. Qué linda. Situación de pareja añora. ¿Qué te pensás? ¿Que me amputaron el brazo, la puta que te parió? ¿Que no soy capaz ni de cerrarme la puerta? ¡Chancho de mierda! ¿Que te quedaste pelado a los 26? Ahora voy entendiendo las diferencias. Yo todavía no logré captar lo que tiene que ver con las diferencias. ¡Ring, ring, ring! Ahí está la diferencia. La verdad que no logro entender una diferencia de otra. No. ¡Chancho veces... de mierda! ¡Chancho de mierda! ¡Que te quedaste pelado a los 26! ¡Con ring, ring, ring! Sí, me gustaría que sea un poco más explícita porque no entiendo. ¿Es machismo eso o es ser caballero? Lo que usted quiere decir, licenciada doctora. Que tratemos para terminar. Sí, por favor, una moraleja porque el tiempo es tirano, ¿no? No. Tratemos, ¿te parece? Tratemos de diferenciar cuando esa pareja se nutre de ese maltrato y cuando esa pareja se nutre de ese boludismo que es creer que el otro a mí me va a hacer feliz por el resto de mi vida. Rin, rin, rin. Los muchachos peronistas, todos unidos triunfaremos. Déjame solo. Daremos un grito de corazón, pero por ese gran Argentina. Parece mentira que haga 60 años que mi negrita tenga el alma en este paisaje. Ni la muerte tuerce a veces las convicciones que forjaron una vida. Cuando yo llegué se pasó un tiempo. ¿Cuánto? Aquí no hay almanaques, compañeros. Les decía un tiempo sin hablarme. Pero un día me abrazó con sus brazos de alas y mirando a la memoria de mis ojos me dijo: hacía falta lo de Imberbes. Lo hecho, hecho está. Y sobre lo hecho y lo dicho, ya se ve, se hace lo que sigue. Hasta la próxima semana, compañeros, y no se olviden que para un peronista no hay nada mejor que un chiche Helbur indignado. Por ese gran argentino. Mira, mundo. El perdón y la maldad. Pero un lujo, la verdad que nos damos acá en la Copa Derramada de traer el espíritu del general Perón. No hacía sus manos, que no la pudimos traer nunca más. ¿Es verdad lo de las manos de Perón, que fueron robadas para una caja fuerte que tenía en Suiza y para tratar de abrir? ¿Se abrían en la época de que murió el general cajas fuertes con las manos? ¿Las contraseñas eran las manos no, o las huellas dactilares o los ojos, el iris? Tengo la historia real. Aparentemente Perón murió agarrando fuerte una llave. Era una llave lo que tenía en la mano. ¿Por eso le cortaron las manos? Le cortaron las manos y llevaron la mano con la llave. Pero no era más fácil tirarle agua caliente una pava en los dedos y que se le abra, no, en vez de cortarle los brazos. Eso lo hubiera hecho alguien que no odiaba a Perón. Claro. Ahí hizo las dos cosas. Se llevó la cara en la puerta y la mano. Menos mal que no tuvieron que sacarle nada a la chicholina, ¿no? Qué suerte que a la chicholina no hubo que sacarle nada. Kevin. Ay, se me ahogó. Se estuvo yendo el programa de las manos. La verdad que se estuvo yendo. Como en general. Minuto a minuto. El tiempo no es que es tirano. Vamos a decir la verdad acerca del tiempo. No de estas tres horas que pasan con la Copa Derramada, sino del tiempo en general. Pasa volando. Es un tiempo corto. Sí, es un tiempo corto. Es un tiempo de mierda. Un tiempo corto. Ya el minuto no es minuto. No, o sea, el tiempo se va con la velocidad del viento. Sí, el viento se te escurre entre las manos. ¿Y la lluvia? Y hoy la odio a la lluvia. ¿Por qué? Hoy. Me deprime la lluvia. Hoy, por ejemplo, me dormí una siesta. ¿La llegada a la luna? Y tuve un sueño con la lluvia que degollaba a Graciela Alfano. Mira vos. Era todo un sueño así que pasaba en familiar y de repente degollaban a Graciela Alfano. Es una ventaja porque es livianita la cabeza de Graciela Alfano. Era una premonición. Esa es la palabra, es una premonición. Tenemos invitados también, como siempre, en la Copa Derramada. Tenemos en nuestra presencia a la señora... ¿Se está qué? Nada. Agarrá acá. Aileen, mire, le tengo que meter la grúa. Métale la grúa. Va a ser como se despierta. Aileen. Agárrala de acá. Aileen, acerca de las premoniciones. Usted poquito más fue diagnosticada por un médico. Esto es en serio, gente. Es verdad, gente. Sí, es en serio. Esto bueno. Fue diagnosticada por un médico de que sufre de premoniciones. Sí. Particularmente los sueños. Ahora tengo sueño, ¿ves? Y ya estoy media... Media así, deprimida porque te agarra una depresión también. Con el usted sueño, sabe que está avisando algo. ¿Usted perdón, sabe ella... que Piero es el mejor colchón? Perdóneme, el otro día, sí. El otro día ella acá premonitió, ¿se dice? Sí. Y se cumplió. Que se iba corrígame, a morir. Corrígame. ¿Se cumplió? Sí, que corrígame. Se iba a morir Badía, dijo. Sí. Que ya estaba muerto. Corríjame bueno, si la palabra no es premonitio. Ah, no, Badía no. Dijo que el nene... del hijo del de acá de Moreno, sí, estaba muerto. Sí. Y eso lo encontraron un día después. Sí, ese mismo día. Un día después. Sí. ¿Qué estaba haciendo usted nosotros miércoles tuvimos el miércoles programa el jueves? ¿Por qué tiene esa ropa manchada de rojo? Escucha. Sí. El jueves estuvo el programa. El niño estaba muerto el lunes, así que. ¿Cómo? El lunes había muerto el niño. ¿Tiene una premonición de 72 horas? ¿Usted me puede dar una premonición a mí? Como un cheque a Mendoza. Particular, Johnny. Sí, sí. Léale las manos, no sé, hágame lo que tenga que hacer. No, yo no tiro cartas ni leo las manos ni nada. Es una cosa natural. Pero no me toque la bragueta, por favor. Es algo natural. Natural. ¿No me puede premonitar? Sí. Yo pensé que estaba operada. Hoy te pega un piñón tu esposa. ¿Cómo? Te hace. ¡Le va a regalar un payaso! ¡Te va a rigorear! ¡Le va a regalar un payaso! ¡Qué lindo! Te deja fuera con la lluvia ahora. Chuchuá, chuchuá, chuchuá, guagua, chuchuá, guagua. También bueno, una arrabal, no, a mí no. Ah, bueno. Jingle en vivo de la Copa Derramada y así termina el programa de la Copa Derramada de hoy. Jingle en vivo que grabamos para ver si lo tenemos la semana que viene, si la gente de producción se copa, se entre copa, comillas. Derramada. Si la gente de edición se copa, se edita. Vamos con el single, muchachos, lo dejamos acá. Una sola partitura. Y lo leemos todos juntos. Sí, es una sola partitura. Ah, así que, por favor, todos juntos. Por favor, júntate más acá. Por favor. ¿Ves ahí? ¡Música, maestro! Un poquito más fuerte hasta que empiece así. ¡Tum, tum! ¡Oh, güey! La La copa derramada, la copa derramada. Los jueves, ese es mi programa. No, pero ahí no me gustó. Vamos, lo escucho por mi radio, lo escucho por mi radio. Vamos a cantarlo juntos. Pará. ¿Por qué no hacemos una cosa? Pará. Una cada uno. Claro, y después lo editamos, lo juntamos. Dale. Vamos uno cada uno, que empiece Ailín. De a dos, dos cada uno. Dale, para empiece Ailín. Dos cada uno. A ver si va. Esperá. La copa derramada, la copa derramada. Los jueves, ella es mi programa. La copa derramada. No, ahí ya fue el tiempo. Ahí está, ahí está, ahí está. Pero peguemos desde ahí. Pegá desde ahí. Pegá desde ahí. Dado de vuelta. Yo te pego la primera parte como pie. Yo te tiro el pie. Este pie, pie, pie. Pie, no, boludo, pie. ¿Dónde pienso cantar yo? En mi programa. ¡Ahora! ¿Y dónde va? Dame una oportunidad. Dámelo a mí. ¿Por dónde va? Ahora está por empezar. Está ¿por dónde va? Hacelo todo, hacelo todo. Chingle en vivo, de ritual de banana. La copa derramada. Copa derramada, la copa derramada. Los jueves es mi programa. Lo escucho por mi radio. No, no, no. Pegalo de vuelta. Pegale un tiro. Dos profesionales. Tenés una pala de albañil que le pego, le corto la cabeza. Asesino. Silencio. Dos profesionales van a grabar el tema. El baiano. Hay algún tacho de 200 litros que la metemos adentro con cal, la cortamos en pedazos. Y el florapinense. Dale que ya estamos en tiempo. La copa derramada, la copa derramada. De vuelta, una más, una más, la última. Me gustaría que venga Kevin Johansson. Me quedé pensando. Copa derramada, la copa derramada. Los jueves, ese es mi programa. Lo escucho por mi radio. Escucho por mi radio a Johnny Michel Arabal. La copa derramada, la copa derramada. 90.1 del dial. 21-24, 21-24. No se lee nada. Listo. La que viene para mí. No, para mí no. Quedó lindo, ponelo a ver cómo quedó. Para mí, él solo sí. Tiene que cantarla toda bien. Ponelo como el baiano. Pero vamos con la grabación. Y ahí termina, grabación punto cero sin música. La copa derramada, la copa derramada. Los jueves, ese es mi programa, Bujeyu. Lo escucho por mi radio, lo escucho por mi radio, a Johnny, Michel y a Raval. La copa derramada, 90.1 de día. Hemos decidido. 21 y 24, 21 y 24, la copa FM Moreno. Esa es mi señal, la copa derramada. Va a empezar, invitados, columnistas, el humor es proselitista, hoy es. Oye, jueves hizo el 21. Y esta es la copa derramada. Falta el resto. Va a empezar, va a empezar, va a empezar. Siempre un tema. Fito Páez. Para analizar y homenajear a Mario Zapata. Mercedes Sosa. La copa derramada. No, se murió. Alfonsín. La copa derramada. También se murió, hijo de puta. Pero me sale. Hasta el jueves que viene, amigos, cuando escuchen. Y se den todos por enterado que está empezando un programa por FM Moreno, que somos aquí vecinos de la zona, que entendemos lo que te está pasando, pero que no nos importa.